En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pensar mata. Hay gente que le importa todo bien poco y otros que duermen a pierna suelta. Van a vivir más y mejor los que duermen a pierna suelta, porque les importa tres cominos absolutamente todo. Son planos, tienen una vida gris, sí, viven más y mejor, y ahora explicamos por qué. Y es que es ciencia, es un estudio científico. Encima lo ha hecho gente que trabaja muchísimo y sabe muchísimo sobre la mente y sobre muchísimo sobre la salud. Son científicos de Harvard, en Estados Unidos, de Harvard, eminentes. Han descubierto una proteína llamada RES1, que tiene un nombre más largo, conocido como elemento represor 1, que está asociado al envejecimiento causado por la actividad cerebral. Han descubierto que la alta actividad neural está asociada a una menor excitación cerebral y, por tanto, al estar más calmados los síntomas, esta proteína se destruye menos. A menor rumiación y actividad, más vida. Además, han encontrado un vínculo entre la longevidad, muy claro, la longevidad de alguien y esta proteína. Es un estudio científico que cambia absolutamente todo lo que creíamos. Faltan muchas cosas, pero la perspectiva es clara. Si se potencia esa proteína y se da fuerza a esa proteína, quizás se encuentre el elixir de la eterna juventud. El hallazgo abre las puertas a un mundo en el cual vivir más puede depender de esa proteína. Es decir, pensar más es vivir menos. Ojalá descubran fármacos que potencien vivir más gracias a que nos dejen en paz y a que no nos molesten, que eso también mata. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Actividad y música con ritmo para que penséis en mucho. Pero ya sabéis, no pensar en demasiado porque se vive un poquito menos. Estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, como todos los sábados y domingos, desde ahora, 1 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos, Almohadilla Rosavientos en Twitter, en redes sociales. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta y la página web, cada uno de los programas, cada una de las entrevistas y secciones. www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Temas de esta noche, unos minutos, estamos con una de las responsables del estudio. Es uno de los avances científicos más importantes de los últimos tiempos. Se trata de un implante insertado en el cerebro de una persona que sufrió un accidente en el año 2011. Un implante que lee la mente y gracias a eso, se mueve el cuerpo. Es un avance importantísimo que ha tenido muchísima repercusión, un auténtico milagro, muchísima repercusión esta semana. Una de las miembros de este equipo va a estar con nosotros, del equipo que ha hecho este descubrimiento, este avance fantástico, va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que, como siempre, tiene materia reservada. Hablamos del mundo del espionaje, del mundo de conseguir información de otra forma, aunque te pillen, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Dos agentes del CNI se acercaron a la secretaria del abogado Gómez del Llano y le ofrecieron dinero a cambio de que les filtrara los papeles de la defensa de Bárcenas. La secretaria se lo contó a su jefe y este presentó denuncia. Puede decirse aquello que tanto me gusta de "te han pillado con el carrito del helado". Hoy vamos de eso. Grandes pilladas a servicios secretos. No solo al español. En un ratito. Cine con José Manuel Esquivano, el mundo del festival importantísimo, el más importante del mundo, el Festival de Cannes. Tenemos Sin Límites y con Mado Martínez hablamos sobre la muerte, sobre los límites, qué está vivo una persona, cuándo está viva, cuándo está muerta. Esa frontera, ese límite está bastante poco conocido. Vamos a conocer algunos casos que seguramente te van a sorprender mucho. Sobre la muerte hablamos, sobre el límite en Sin Límites con Mado Martínez. También esta noche, invitada de lujo, la gran Rosa Montero, la escritora novelista que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y nos vamos a encontrar también con el jefe, uno de los jefes de los evangélicos en España. Es algo así como el Papa de ellos. Ellos no tienen la misma estructura que el cristianismo, pero tienen un representante importante. Va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Con él vamos a hablar de exorcismos, de milagros, de creencias extrañas. Y vamos, atención, va a ser una entrevista que no va a dejar indiferente a nadie. Desde luego, le vamos a preguntar absolutamente todo. Les vamos a preguntar también sobre esas extrañas curaciones que realizan estos evangélicos. Una historia verdaderamente llamativa y que no os podéis perder esta noche en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que también tiene, en Si no me crees, cuenta, compruébalo, información sobre el mundo. Bueno, sobre lo que tenemos que hacer, si lo tenemos que hacer o no, sobre la siesta, Silvia Casasola. Pues sí, buenas noches. El asunto es ese, la polémica del día. ¿Siesta sí o siesta no? Y tiene que ver también con el tema de calidad de vida. Así que, pues yo debo de estar ya en la lista de los que les queda poco, porque entre los horarios de trasnoche, que no son nada buenos, más todo lo que le estoy dando vueltas a la cabeza, la cosa se está cortando, vamos, a pasos agigantados. Felicidades al Atlético de Madrid, que ha ganado la Copa de la Reina, las niñas, y bueno, me he enterado que la reina no está por asuntos electorales, y aunque se supone que no se tiene que hablar de asuntos electorales, solo voy a hacer una mención, que no se gasten el dinero en enviar sobrecitos, que ahora hay con inteligencia artificial y con todos estos avances, ¿para qué mandan los sobres? Si ya cada uno votará lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Así que nada, mañana que cada uno vote tranquilamente y en libertad. Y nada, pues eso. Luego hablamos de si está sí o si está no. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Ese es el título del libro que se acaba de publicar. Sale a la venta el 8 de junio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Se encuentra en la editorial de Luciérnaga, en el Grupo Planeta. Se publica, como decimos, el próximo 8 de junio, en 14 días aproximadamente, 2 semanas. Y en 2 semanas estamos también el sábado 10 de junio por la tarde en la Feria del Libro, que comenzó ayer. La Feria del Libro es una de las grandes citas literarias y culturales de Madrid. El libro se titula El autor es servidor, quien está hablando. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Con todos los comienzos, con las introducciones, con más de 100 comienzos de este programa, La Rosa de los Vientos, que os presenta como todos los días, como todos los sábados, a esta hora, os presenta las primeras pistas para conocer al personaje oculto o la pregunta oculta, el individuo oculto, el tema oculto de esta noche en La Rosa de los Vientos, Silvia. Eso, que están ahí los oyentes pendientes para ir tomando notas de todas las pistas. Acaba de subastarse una guitarra del grupo Nirvana. Han pagado 555.030 euros, unos $600.000. Es una guitarra que no se puede tocar, pero tiene un atractivo, y es que está firmada por todos los componentes del grupo. Y ya sabemos pues lo que supone Kurt Cobain para toda la gente. Bueno, pues vamos a seguir con la música y con las subastas, pero no con el rock and roll, sino que nos vamos a ir a los clásicos. Y te invito a descubrir de qué compositor estoy hablando, si uno de los mechones de su cabello fue subastado también, sí, en la casa de subastas Sotheby's. La primera pista apunta: no es el primer mechón que se subasta de este compositor. ¿Quién será? ¿Beethoven, Mozart o Chopin? Lo bueno es que los tres tenían buena melena, o sea que en eso a melena habría. Tienes que participar en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos o en el correo rosa.vientos@onda0.es. Y los que acertéis tenéis la oportunidad de llevaros el libro Los Enigmas de Piri, Reis y otros navegantes, escrito por José Juan Montejo. Este libro ganó el 6º premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Y así me da pie a recordarte que el 13 de junio, se acaba la recepción de los manuscritos para participar en el 11º certamen del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, que patrocina el Ayuntamiento de Crevillent y el Grupo Enercop, que apoya totalmente la cultura. Así que venga, rápidamente apuntar, decir Beethoven, Mozart, Chopin. A ver, ¿quién gana? Con Miguel Jurado. Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, la acabáis de escuchar, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Se pasan casi 12 minutos de la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ha sido noticia una investigación, un trabajo, un desarrollo que se ha hecho en Suiza, pero que se ha hecho en realidad para todo el mundo. Entre ellos, entre las personas que han desarrollado esta forma, esta especie de bypass entre el cerebro y el cuerpo, las características que tiene el cuerpo para poder moverse. Es una cosa fantástica que nos va a contar una de las personas que ha desarrollado esta investigación. Es neuroingeniera, está en el equipo que ha desarrollado este trabajo, que ha desarrollado esta auténtica maravilla de la naturaleza. Año 2023, Andrea Gálvez es la persona, la neuroingeniera colombiana de origen, vive y está trabajando ahora mismo en Suiza. Está esta noche también con nosotros. Andrea, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, muchas hola. Gracias. Ante todo, felicidades por este invento que habéis hecho. Bueno, la investigación, una investigación con muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Yo lo definía como un bypass y que a mí me ha llamado la atención el hecho de que sabemos si se ha investigado el hecho de que nuestro cerebro genera una serie de indicativos neurológicos, de señales eléctricas, y esto lo que hace es que, bueno, se saltan los pasos previos porque están dañados por culpa de ese accidente de bicicleta que sufrió la persona. Pero más o menos, lo que está haciendo y lo que habéis logrado es que se puedan leer, que se puedan identificar, que se puedan conocer esas señales que manda el cerebro para que un órgano, un brazo, una pierna, algo del cuerpo humano pueda moverse, ¿no? Así es, como usted lo menciona. Entonces, en esta ocasión creamos esta tecnología que llamamos el puente digital. Entonces, cuando nosotros pensamos normalmente en mover algún miembro de nuestro cuerpo, hay una región específica de nuestro cerebro que se activa. Y a través de dos dispositivos que implantamos en el cerebro, en la parte cortical, podemos leer, digamos, esta intención de movimiento. Y a través del puente digital lo que hacemos es leemos esas señales y utilizamos algoritmos que nos permiten interpretar esas señales y después son traducidos a unos comandos de estimulación, porque el paciente también tiene un tercer implante a nivel medular, lo cual le permite reactivar sus piernas y en este caso le vuelve a permitir caminar. Claro, Andrea, pero tal cual lo cuentas tú, así parece como muy fácil. Pero las personas que están en una situación similar al de este paciente holandés, es que es casi un milagro, porque él no es como teníamos antes, que nos parecía algo también estupendo. Han creado un exoesqueleto que puede ayudar a la persona a andar. En esta ocasión es una persona tetrapléjica, que es cierto que tenía todavía algo de conexión, creo recordar, y que con esta interfaz, este puente digital que habéis creado vosotros, es el propio paciente. Esa conexión que estaba interrumpida entre el cerebro y la médula espinal la habéis conectado con esto que habéis creado, con lo cual estáis dando la oportunidad. Me imagino que cada caso se tendrá que estudiar, pero esto es algo que se estaba esperando desde hacía años. Así es, como usted lo menciona, Gertie, nuestro paciente, es un paciente que tiene tetraplejia a través de un accidente en bicicleta. Y una tetraplejia, una paraplejia, lo que realmente es que existe una interrupción de la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, nosotros cogemos ventaja del hecho de que por debajo de la lesión, la médula espinal está intacta aún. Entonces, hacemos, como ustedes lo mencionaban, ese bypass. En el estudio anterior, en 2018, este participante lleva trabajando con nosotros alrededor de 6 años, se hizo el primer ensayo clínico donde implantamos este implante modular y lo que a él le permitía era esa reactivación, esa estimulación eléctrica en la médula, que le permitía también reactivar sus piernas. Sin embargo, esta tecnología tenía la limitación que el paciente era el que se tenía que adaptar como tal a esta estimulación. Es decir, que no tenía control de esta estimulación, sino que eran programas automatizados, personalizados, pero sin embargo, digamos, daba esa sensación de marcha robótica. Entonces vimos como necesidad permitir que el paciente fuera el que modulara esa estimulación. Y para eso creamos este puente digital donde llamamos que es una tecnología que le permite caminar naturalmente. Y cuando hablamos de caminar naturalmente es que es el participante que solamente con la intención de pensar vuelve a reconectarse con sus piernas. Y esa, digamos, es el siguiente paso de la tecnología que hemos demostrado, pues que es un concepto válido y que es seguro. Y esa es nuestra más reciente publicación. Hablamos en de fechas, ese accidente que causa ese problema en el paciente es en el año 2011, han pasado 12 años desde entonces, más de una década de investigaciones para conseguir, no sé si es adecuada o no la expresión, y me gustaría que tú me la explicaras si digo lo cierto o no, pero ese implante lo que hace es leer la mente del paciente. Exactamente. Entonces, digamos, con esta investigación demostramos dos cosas. Primero, que esta tecnología es válida, como usted la decía. Siempre nos soñamos con que poder devolverle, digamos, esa intención de movimiento naturalmente. Entonces, los dispositivos nos permiten interpretar esas señales cerebrales que son normales, porque el paciente realmente, pues, en su cerebro no ha tenido lesión y es un cerebro completamente normal. Entonces, estos dispositivos nos permiten leer esa intención de movimiento. Este dispositivo usa inteligencia artificial y tiene un uso recomendado de utilización, un tiempo. Sí, entonces el puente digital, digamos, los dispositivos que yo describo son dispositivos los cuales llamamos pasivos. Si de pronto han visto las publicaciones, se ve que el participante tiene que usar un pequeño como casco, y el casco es el que le permite encender, digamos, como tal estos dispositivos, y ahí también hacemos que podemos tomar esas señales. Y ese casco está conectado a un pequeño ordenador donde tenemos, digamos, los algoritmos de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que nos permite la interpretación de esas señales y transmitirlas a comandos eléctricos que se las enviamos vía Bluetooth, digamos, al estimulador. Has utilizado en varias ocasiones la expresión inteligencia artificial. La verdad es que este es un buen ejemplo de lo buena que puede ser. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, de los problemas, de los inconvenientes, de los riesgos que puede tener. Esto es un beneficio muy importante, un beneficio, habéis conseguido eso, pero antes o después eso se va a seguir la investigación y se va a seguir desarrollando, y que podemos pensar en un futuro en donde personas que han sufrido un trauma similar a vuestro paciente puedan recibir un tratamiento parecido a lo que vosotros habéis hecho. Así es, realmente creo que esto es uno de los buenos ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial, que realmente yo sí considero, digamos, que es el futuro, digamos, de la medicina. Claramente son temas que en este momento es un proyecto que suena como ciencia ficción. Sin embargo, estamos de acuerdo de que requiere una regulación, y nuestro uso es un uso muy específico, digamos, para un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, también lo que hay que ver es que esta tecnología no se usa solamente con el concepto de neuroprótesis, sino que a través de esta investigación también lo que demostramos, que realmente fue sorprendente, fue que después de 12 años, como ustedes lo mencionaban, el paciente no solamente utilizando esa tecnología pues logra tener, digamos, la funcionalidad de caminar y adaptarse a diferentes ambientes y utilizarlo en la vida diaria y cotidiana, sino que también tuvo una regeneración. Es decir, que el participante, sin la utilización de ese dispositivo, después de 6 meses de entrenar, digamos, con esta tecnología, pudo mostrar clínicamente una mejoría. Y entonces ese es el potencial que llamamos como una terapia de rehabilitación. Y claro, tiene una gran aplicación. Nosotros, nuestro siguiente objetivo, y de hecho hace muy pocos días obtuvimos la aprobación para el siguiente ensayo clínico, que será para personas con lesiones mucho más severas cervicales, que son personas con parálisis de los miembros superiores, y lo cual creemos que va a tener un mayor impacto, porque realmente una persona que tiene una tetraplejia mucho más severa, como usted lo mencionaba, este paciente tiene una tetraplejia, pero es incompleta. en un paciente con una tetraplejia completa, realmente devolverle la funcionalidad de miembro superior, pues tiene un impacto muy grande en la calidad de vida, y queremos utilizar, digamos, esa tecnología también en una aplicación como para el Parkinson, y estamos también explorando la posibilidad de aplicarlo para derrame cerebral, y estamos abriendo, digamos, este campo para utilizar esta tecnología en otras patologías. Las ramificaciones y más o menos los posibles usos ahora mismo pues están abiertos, y claro, todo depende un poco de cómo funcione y el éxito. Pero como bien dices, en el caso que nos ocupa y para hacerlo en un uso de una persona, de un paciente que esté con mayor problema, que la movilidad de los brazos pues no la tenga, claro, tú ves a una persona que durante un tiempo no ha podido mover músculos, está entumecido, está todo pues que toda la piel paralizado. Sí, o sea, es como que tienes, y estás diciendo que con esto le esté ayudando además en la rehabilitación, me imagino que de extremidades, pero creo que también ayuda desde el punto de vista neurogenerativo, también hay como más movimiento, ¿no? Entonces sería una rehabilitación un poco más completa, o a la vez de este dispositivo también se hace apoyo con rehabilitación personal al paciente. Claro que sí. Entonces, esa tecnología no solamente es una tecnología, y como lo comentaba al principio, digamos, están estos dos conceptos de neuroprótesis, que es realmente la utilización de la tecnología. Sin embargo, este ensayo clínico es una terapia de rehabilitación, o de neurorehabilitación, como la llamamos, porque el participante no solamente utilizaba la terapia, la tecnología con nosotros, sino que esto va de la mano con un equipo clínico. Uh-huh. Y como podrán saberlo, es un gran esfuerzo de muchas instituciones, y hay muchas personas detrás de este proyecto, donde trabajábamos diariamente con una fisioterapeuta. Eso es. Donde ella era la que iba guiando, digamos, la terapia, los movimientos, iba corrigiendo, y yo, digamos, mi rol era adaptar esa tecnología a esa necesidad. Entonces, esto es una terapia de rehabilitación, y es necesario el uso de la tecnología, pero también de la parte clínica, y de una, por ejemplo, en nuestro caso, una fisioterapeuta. Y no habéis hecho más que empezar viendo las personas que habéis participado en la firma del reportaje del escrito científico, está en Nature, que se publica ese estudio con las conclusiones de vuestro trabajo, con todo lo que ha sido vuestro trabajo. Estás tú entre las firmantes, y está otra serie de gente, una serie de gente que procede de muchos sitios, es un grupo internacional, y también es importante y remarcar lo necesario que es la cooperación a todos los niveles en este asunto, que gente de todos los orígenes se junten con un bien común. El bien común es clarísimo, el ser humano. En definitiva, este es un problema que afecta a millones de personas, pero os juntáis unos cuantos de diferentes sitios, de diferentes orígenes, para conseguir un bien común de eso. Vuestra investigación es un gran ejemplo de esto, lo necesaria que es la cooperación, que se rompan fronteras a todos los niveles, en todos los sitios, ¿no? Así es, usted muy claramente lo ha mencionado, esto realmente es un esfuerzo de instituciones, universidades, hospitales, y nosotros tenemos esta gran colaboración con un equipo en Grenoble, en Francia, que son de hecho los que han desarrollado toda la tecnología de los implantes cerebrales y la plataforma también de toda la parte de decodificación. Entonces es claro para nosotros, yo como neuroingeniera tengo muy claro, digamos, que es necesaria la parte clínica y el apoyo clínico de fisioterapia para realmente lograr estos resultados. Oye, ¿el dispositivo se regula o se adapta según el sitio? Por ejemplo, si tú estás en tu casa de rutina pues normal, ¿se pone de una determinada manera, o si sales a la calle se pone de otra determinada manera? ¿Tú como neuroingeniera es así o yo estoy confundida? No, entonces resulta que Gartian, por ejemplo, en este caso, hace 8 meses ya regresó a su casa, y él, después de este ensayo clínico, logramos, digamos, a través del aprendizaje que tuvimos, desarrollar la tecnología y lograr, digamos, meterla en un maletín o en su caminador que necesita utilizar, digamos, para su terapia diaria. Entonces él lleva esta tecnología, y él tiene en su país, en Holanda, un equipo clínico donde 2 veces a la semana entrena con un fisioterapeuta, y él utiliza, digamos, esa tecnología para su terapia. Sin embargo, él hace parte, digamos, de esta extensión de este ensayo clínico, donde hoy en día empieza a adaptar esa tecnología a su vida cotidiana. Entonces, para darles un ejemplo, hace muy poco compró una casa y entonces empezó a integrar esa tecnología utilizándola para pararse y pintar su casa. Y poco a poco ha ido integrando esa tecnología en su cotidianidad, en su trabajo. Y bueno, como les decía, es un proceso de aprendizaje donde vamos adaptando la tecnología. Sin embargo, es una tecnología que es, entre comillas, fácil de utilizar, porque realmente los programas de algorítmicos que utilizamos lo hacemos una vez y él solamente puede encender, digamos, y ponerse el casco que decía y utilizarlo por su cuenta. ¿Y ahora qué? ¿La investigación continúa y cuál es el siguiente paso, lo siguiente que vais a hacer? Entonces, para Gartean, claramente este es solo el principio. Así lleve 6 años con nosotros. Nosotros seguimos trabajando con Gartean, seguimos mirando y viendo cómo podemos potenciar su rehabilitación y mejorando funcionalmente todas sus necesidades. Seguimos trabajando en la tecnología porque claramente este es un primer paso de la tecnología, pero sabemos que hay una necesidad de hacer que esta tecnología sea mucho más pequeña, hacerla miniatura, más portátil y más móvil. Y por el otro lado, pues como les comentaba, estamos explorando las posibilidades de aplicar este puente digital y este concepto de tecnología a otras patologías. Entonces, tenemos grandes proyectos y, como les decía, tenemos grandes colaboraciones que nuestro objetivo es realmente poder brindar esa tecnología no solamente a un paciente o en ensayo clínico, sino poder traer al mercado y ayudar a muchas personas. Antes has mencionado el Parkinson, gente que tenga lesiones más graves. ¿En casos de ictus también se podría usar? Estamos explorando esa posibilidad y pues obviamente tendría que validarse esa tecnología y saber cuál es el impacto, si es positivo y si podemos realmente tener una rehabilitación con este puente digital, pero sí está, digamos, en desarrollo este proyecto. La verdad es que es uno de los proyectos, una de las investigaciones, uno de los desarrollos científicos más importantes de nuestro tiempo. Ha estado hablando sobre esta especie de interfaz, este equipo, este implante cerebral que lee lo que las órdenes que se dan al cuerpo para poder moverse. Esa especie de auténtico bypass que se produce entre el origen de la señal y el punto de llegada de la señal. Si está dañado entre medio, pues está esta investigación que habéis realizado vosotros y que habéis conseguido desarrollar un sistema, algo realmente fantástico. Casi, casi parece un milagro científico en este año 2023. Ha sido un auténtico placer para nosotros contar contigo, estar con la ingeniera que ha desarrollado, una de las personas que ha desarrollado esta interfaz, es colombiana, está en Suiza, es Andrea Gálvez. Andrea, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias en nombre de toda la humanidad por lo que habéis hecho, que es mucho. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por divulgar nuestro trabajo. Un placer. Enhorabuena. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Espionaje en la historia de nuestro país y también espionaje, por ejemplo, lo vamos a saber ahora en las salas de los juzgados. Hasta ahí se han metido, ¿no? Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, es la noticia de esta semana, que ha pasado, la verdad, bastante desapercibida, pero yo creo que es bastante importante. Arranca de algo que ocurrió a raíz de un juicio de una investigación mediática tremenda, que es la de Bárcenas, ¿no? Que como sabéis estuvo durante un tiempo enfrentado con el Partido Popular por todos los temas del dinero, de la cuenta doble. El hecho es que el que fuera su abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, que fue este juez tan duro y tan importante en la Audiencia Nacional anteriormente, bueno, pues el martes pasado declaró ante el juez Manuel García Castellón en un caso que tiene que ver con Villarejo, imaginaros el lío de casos, que dos agentes que se identificaron como miembros del CNI se acercaron a su secretaria. y la ofrecieron dinero a cambio de que toda la información relacionada con Bárcenas, todo aquello que hiciera su jefe, Gómez de Liaño, hiciera una copia y se lo pasara a ellos. O sea que la pagarían bien, me imagino, para hacer eso y jugarse el puesto. Bueno, esto es una cosa de paréntesis importante. Sí, sí, sí, sí. Digo de paréntesis importante porque siempre hemos pensado que para hacer este tipo de cosas te tienen que pagar decenas de miles de euros, centenares de miles de euros, y luego cuando vamos sabiendo lo que se ha pagado a determinada gente, pues queda, la verdad, bastante bastante escaso ese dinero, ¿no? Otra cosa también que suele suceder, perdona que te interrumpa, es que suelen investigar a la persona con la que se supone que quieren entrar en colaboración para ver si tiene, no sé, pues a alguien con una enfermedad, que tenga necesidad de dinero, ¿no? Alguna debilidad, y por ahí pues como que intentan tirar para a ver si le convence. Claro, por eso lo más habitual es la oferta de dinero. Es decir, excepto que seas un tío o una tía con pasta, normalmente el que te ofrezcan un dinero siempre es alentador, sobre todo cuando dice, mira, lo único que tienes que hacer es los escritos que haga tu señorito, haces una copia y nos los mandas a nosotros. Pero ella no entró. ¿No entró? ¿Por qué? Porque ahí le entró una cuestión de ética. Era leal. Y traicionar a tu jefe, pues hay gente que no se le pasa por la cabeza ni aunque le des todo. Hay gente que no se puede comprar por dinero, pero a los que quieren comprar a todo el mundo con dinero no les entra en la cabeza que hay gente que tiene valores y cosas importantes en su vida y que no se dejan vender por efectivamente, dinero. Efectivamente. Y hay mucha gente, afortunadamente hay mucha gente de eso. Bueno, la mayor parte de gente no se deja de vender. Sí, Bruno, pero hay gente que piensa que todos tenemos un precio. Sí, eso es algo que se dice, uy, cuidado, que depende para de hacer algo ilícito, ¿no? Igual no todos tienen su precio. Yo no lo tengo. Y yo creo que nadie lo tiene. Nadie de nosotros lo tiene. Ya, lo que pasa es que ellos son profesionales de la explicación, ¿no? Y entonces es, si tú piensas que nadie se va a enterar de lo que has hecho, por ejemplo, que no sé cómo fue esta escena, ¿eh? Pero si tú piensas que nadie se va a enterar de lo que has hecho y que lo único que tienes que hacer es efectivamente, tú haces un escrito porque estás con un abogado, tú tecleas el escrito. Y cuando haces una copia, en lugar de hacer una copia, haces dos y luego la dejas en un sobre sin no sé qué y tal, pues dices, hombre, pues si me dan 10.000 euros o 5.000 euros, oye, pues joder, es que... Os decía, es dinero, claro, si te ofrecen 200.000 euros, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ya te compras una casa, pero si estamos hablando de 5.000 euros... Era en el caso de Bárcenas, ¿no? Era en el caso de Bárcenas. Sí. No eran sobre, ¿no? El dinero. Pues me imagino. Seguro que sí, Bruno. Claro. Como bien sabes. Es que como es un caso que se fundamenta en los sobres, es por eso, ¿no? Pues por eso, exactamente. Es decir, todas estas cosas se pagan siempre con fondos reservados, ¿no? Ah, eso te iba a preguntar. Para no dejar huella. Estás adelantado, ¿no? ¿De dónde salía ese dinero? Ese dinero siempre sale de fondos reservados, ¿no? Y por experiencia de estos casos, lo que se suele hacer es lo siguiente. Nosotros pactamos eso y nosotros te pagamos. Imaginaros que la pagamos 2.000 euros, ¿vale? Entonces, la damos un sobre con 2.000 euros y ella, eso sí, tiene que firmar un recibí. ¿En serio? Sin embargo, ella no se queda con una copia de ese recibí. Pero ellos le dicen, sí, es que nosotros, esto es secreto, pero para nuestra contabilidad tenemos que hacerlo. Ay, me resulta muy gracioso. No, esto te resulta muy gracioso, pero es tremendo, porque estás reconociendo... ¿Para su contabilidad o para que los jefes suyos sepan, oye, esta persona ha recibido el dinero que tú nos has dado, correcto, no me lo he quedado yo por el camino? Sí, pero es que eso implica el reconocimiento que has cometido un delito. Claro. Estás diciendo, he recibido 2.000 euros del no sé qué. Sí. Y aunque no ponga por qué los has recibido, lo que está claro es que es del servicio, del centro nacional, y tu firma. Con lo cual, ese papelito enseñado adecuadamente acaba con tu carrera. Pero, con tu carrera. ¿En serio que es un papelito tipo recibo a la antigua? ¿O a lo mejor hay alguna clave de estas encriptadas que saben que es de esa persona? Así en plan más... No, con nombre y dos apellidos. Madre mía. Con nombre y dos apellidos. De todas formas, creo recordar que al chofer de Bárcenas sí le compraron. Vamos a ver, ¿os acordáis de cuando hablamos de, por ejemplo, digo, por engrandecer el tema con otra historia, con Iñaki Urdangarín? Durante mucho tiempo se estuvo diciendo que el servicio secreto estaba buscando la información de los que acusaban, del juez, del fiscal, a Iñaki Urdangarín, porque necesitaban tener esa información para luego poder actuar, para poder defender, igual que en este caso. Y entonces, que hubo seguimientos, que hubo controles, que se ofreció dinero a la gente para obtenerlo. Entonces, sabemos que hay gente que le han ofrecido dinero y que lo ha rechazado. Pero obviamente lo que no sabemos es a qué lo que lo han pillado, ¿no? También es verdad que Gómez de Liaño, en este caso, dijo que había notado seguimientos por parte de motoristas que iban con casco, con lo cual no podían identificarle. Pero que él notó ese acoso, él notó esos motoristas con casco. No, pero que me refiero a que seguro que iban con motorista, bueno, hombre, también el rey. Es una pero broma, que pero que a lo mejor iba para no identificarte, luego te de, sí, que quedas el casco puesto. Pero qué fue lo que pasó, que por eso hablamos hoy de que te han pillado, de que la secretaria se lo dijo a Javier Gómez de Liaño y este fue al juzgado y presentó denuncia, que por cierto fue archivada. ¡Ay, qué pena! Y, sin embargo, ahora lo que ha hecho ha sido una nueva declaración dentro de otro sumario y tal, recordando que eso ha pasado y que lo intentaron, ¿no? En algunas ocasiones hay antecedentes, porque este caso no se hace pensar, evidentemente, en el mundo de la política, hay antecedentes de espionaje por parte del CNI o de sus ancestros a políticos. Esta es otra de una serie de casos que son bastante, bastante problemáticos y bastante graves, ¿no? Porque demuestran de alguna forma que el servicio secreto controla las actividades de los políticos. Este fue el caso, y os voy a contar algunos casos que ocurrieron en los años 80. Por ejemplo, Sabino Fernández Campos salía de su casa y un agente del CSID fue retenido en febrero de 1982 porque la protección que tenía Sabino detectó que había un tipo que llevaba mucho tiempo allí colocado y que era sospechoso de poder, estábamos en el 82 con el terrorismo y tal. Le identificaron y resultó ser un agente del CSID. Llevaba una cámara y, curiosamente, en esa cámara llevaba fotos de Santiago Carrillo, que también era... O sea, que muy fino el agente no era, ¿no? No era. Pero más grave, si es posible, porque tuvo una difusión pública, fue el caso de Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba fue el primer presidente del Congreso con el Partido Socialista, fue elegido en 1983 y al año siguiente hubo una filtración, y esa filtración fue sobre el expediente en el cual se hablaba de su vida que había elaborado el servicio secreto. Y ahí había seguimientos y controles actuales, pero habían sumado todos y cada uno de sus antecedentes familiares, sus problemas de orden público, le habían estado siguiendo durante toda la transición. Problema cuando se difunde, porque si no se difunde, ellos siempre desmienten, pero cuando ya está publicado ya es más complicado. Una pregunta, Fernando. Sí. Se supone que cuando se sale elegido, ahora que va a haber elecciones, ciertas personas... ¿el CNI más o menos hace un expediente de cada persona o por su cargo sensible eligen de qué persona sacan información? No deberían hacer ninguna de esos casos. Pero como acabas de decir, se hace. Estamos hablando de los años 80. Sí, sí. Y lo que hemos dicho aquí y lo hemos contado, porque al final son los casos que salen, eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo, en teoría, ahora, por petición, en teoría, estoy midiendo mis palabras, por petición del gobierno. Es decir, el gobierno dice, yo quiero poner a este tipo en este cargo. Es un tipo de fiar. Entonces ellos plantean una lógica que no está mal. Fijaros lo que os digo, que es, Yo, en el caso de Félix Sanz, conocido en este país porque es el hombre que lleva ahora mismo los asuntos particulares del rey Juan Carlos y antes fue director del servicio secreto, pero cuando José Bono le va a nombrar jefe de la cúpula militar, o sea, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, pues de repente se le ocurre decir, bueno, ¿este será de fiar o no será de fiar? Entonces habla con el director del CNI y le dice, este es de, ¿le puedo poner al cargo de todo el ejército tal, no sé qué? Y entonces el servicio secreto realiza una investigación, le sigue, le controla, le vigila, le, yo no sé lo que hacen, las cuentas, si ha estado, y entonces, y le informan de que es una persona limpia, y entonces Bono le nombra, y entonces, bueno, digamos que para ese tipo de cosas podemos aceptarlo o no aceptarlo. Es el Estado, más el Estado que las elecciones estas que son municipales y autonómicas, ¿no? Porque sería imposible vigilar a todos los elegidos. Son miles y miles y miles. No hay tantos espías para tanto, para eso, ¿no? En ciudades y lugares de lo de tamaño relativamente pequeño. Evidentemente no me refiero a Madrid, no me refiero a Barcelona, pero la mayor parte de las localidades en las que hay elecciones son localidades municipales de 700 habitantes, de 500, de 400. ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo el espionaje va a hacer un control, un doser de cada uno de los elegidos, que son, creo que 60.000? No, eso no. Eso es imposible, absolutamente. Lo que yo digo es que el servicio secreto, en teoría no puede hacer eso, sí, si no es con la autorización de un juez para cada uno de los casos. Y después de que se haya producido una orden concreta y clara del gobierno. Es decir, tiene que ser el gobierno el que lo autorice. Uh-huh. Y el que lo diga, lo ordene. Y realmente no hay misión para eso. Otra cosa distinta es que fuera de las misiones del gobierno se descubra que hay una persona en Melilla que está manteniendo relaciones con el servicio secreto marroquí o relaciones con Marruecos. Hay sospechas de eso. Claro, eso es una misión. Eso es otra cosa. Eso sí, es una misión, sí, abierta, porque es una misión permanente, que es la misión de Marruecos. Entonces, a esa persona, obviamente, se la va a seguir, se la va a controlar, y si hay y realmente algo importante que hacer, pues se va a pedir, entonces, sí, bueno, alguno, autorización al juez del Supremo. Alguno también habrán dicho, oye, este sospechoso de tal, vamos a tal, y a lo mejor no era tan sospechoso. Bueno, es que tener en cuenta que el servicio secreto no es como la policía, ¿os acordáis? La policía, para hacer este tipo de cosas, tiene que tener una sospecha de delito, y tiene que entrar. Sin embargo, el servicio secreto va antes. Y entonces con eso te permite casi hacer lo que te da la gana, ¿no? Haces casi. Sí, pero por vigilar, incluso han vigilado, no aquí, no espías de aquí, pero se ha llegado a vigilar al presidente, al jefe, al hombre que más manda en el mundo. Bueno, es el presidente de los Estados Unidos, pero debería ser el presidente de la ONU, el secretario general. El de los buenos, digamos, sí, ¿no? que deberían estar por encima de esto. Pues sí, y esto es un escándalo, que de esos escándalos tremendos, ¿no? Y esto ocurrió en el año 2003, y ocurrió, estamos en un año que se celebra, en que estamos celebrando 20 años de que del conflicto de la ONU, ¿no? En el cual espiaron a Kofi Annan, porque de alguna forma la ONU estaba jugando un papel importante y trascendental en el tema de la invasión de Irak, ¿no? Por lo tanto, había una serie de países, básicamente Estados Unidos y dos aliados importantes que tuvo, que eran el Reino Unido con Tony Blair y España con José María Aznar, que decidieron que había que invadir Irak. Entonces, había unos países que se opusieron. También hemos dicho, y lo hemos contado en este programa, antes que la mayor parte de la gente, que había algunos países que se oponían porque tenían sus propios intereses. No es que era o estábamos en contra de la guerra, como Francia y Alemania o Rusia. No, sí. No, es que ellos habían conseguido vender el petróleo, conseguir los derechos del petróleo de Irak. Pero bueno, pero había gente que estaba en contra, y uno de los que estaba estaba en contra era Kofi Annan. Es decir, Kofi Annan sí que no tenía ningún interés. Y por lo tanto, querían saber qué es lo que hacía Kofi Annan. Y entonces lo que hizo el servicio secreto inglés fue someter a espionaje a Kofi Annan. ¿Cómo nos enteramos? ¿Por qué sabemos que le espiaron? Bueno, pues porque Claire Short, la exministra británica de Desarrollo Internacional, cuando se planteó este conflicto, dimitió de su cargo. Dimitió de su cargo porque no estaba de acuerdo con lo que iba a hacer Tony Blair. Y en una entrevista, al año siguiente, a la BBC, desveló que el servicio secreto inglés había estado espiando a Kofi Annan. Y dijo textualmente: leí personalmente transcripciones de las conversaciones. No sé si eso era ilegal. Me imagino que sí. Es decir, el servicio secreto inglés espía a Kofi Annan y las conversaciones que él tenía, cogía y hacía informes que pasaba, obviamente, al primer ministro Tony Blair y a los ministros que tenían algo que ver. Con lo cual, Tony Blair y los ministros leían las conversaciones de Kofi Annan. Con lo cual, todos sabían que tenía el teléfono, no sabían si era por el teléfono, por las redes, por el ambiente, por el micrófono, pero lo sabía. Lo curioso del caso, no sé si es la palabra adecuada, lo más llamativo del caso es lo que contestó Tony Blair a la ministra, exministra Short, Claire Short. Dijo que ningún primer ministro en la historia de este país, de Gran Bretaña, se ha visto obligado a comentar el trabajo de los servicios secretos. No seré yo el primero. Esta es la teoría que aquí no se han atrevido a aplicar, pero que aplican en otros países. Oye, que este servicio está para defender al país, allá muy buenas lo que hagan, ¿no? Salieron informaciones sobre eso, un acontecimiento que ocurrió hace casi 20 años, pero siguen saliendo todavía noticias, todavía informaciones, como siguen saliendo en nuestro país por algo que ocurrió todavía antes, que fue la desaparición de ETA, la negociación con HB, una serie de cosas que pasaron en el siglo pasado y sobre la cual vamos conociendo cada vez más, y que tiene mucho que ver también con los servicios de inteligencia. Sí, porque aunque haya quedado Aznar, en este caso, no quería negociar con ETA, lo que sí es cierto, lo que se ha demostrado, lo que pudimos demostrar, yo incluso lo aporté pruebas en interview, fue que se hicieron negociaciones, se abrieron negociaciones para negociar con HB con el fin de que fueran los intermediarios para acabar con ETA. De hecho, se establecieron conversaciones, incluso Aznar con Arzayus, para llevar a cabo estas conversaciones. Lo que no se supo es que Jesús Cano, obviamente un alias, que decía trabajar para presidencia del gobierno, que es lo que suelen decir a veces los espías para no decir que trabajan para el servicio secreto, llamó a varias sedes de HB, de Herri Batasuna, intentando buscar una entrevista. Lo consiguió en una de sus sedes y le recibieron dos miembros de Batasuna. Allí les contó que estaba intentando abrir una vía de negociación y que era el director del CSID, ahí sí se lo dijo, el que le mandaba. Al final les dio incluso su tarjeta para que cuando hubieran hablado y debatido las cosas le llamaran con una contestación. Ellos se quedaron extrañados, ¿no? Quedaron extrañados porque ellos ya sabían que se había abierto la vía a través del PNV, tal, no sé qué. Entonces ellos cogieron, llamaron al PNV a decir, joder, fijaros lo que ha pasado y tal, no sé qué. Bueno, ellos por si acaso fueron a denunciarlo, no sea que fuera un tema extraño. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Arzayus, que le había alentado, porque Arzayus tenía una cierta obsesión con el servicio secreto, los veía por todas partes, en este caso acertó. Y entonces habló con Aznar y le dijo, que tus espías están interfiriendo y metiéndose. Aznar dijo que no sabía nada, yo me creo que no sabía nada, y después ordenó cesar cualquier actividad que hubieran emprendido. Y el CSID se consideró pillado con el carrito del helado, y en esta misión chapuza tuvieron que abandonar. Se retiró. La verdad es que hay misiones, vamos a finalizar con una misión que no es tan dura ni tan complicada como esta, pero que la verdad es que la información, el titular es llamativo. Todos hemos visto a alguien, y nos hemos cruzado cuando vamos en el metro, con alguien que no nos gusta, que es extraño, que nos mira mucho, que parece que nos está vigilando. Pues igual es verdad, y nos está espiando, ¿no? Seguro, seguro. Esta es la historia de un espía que estaba haciendo el curso de inteligencia, ¿no? En el curso de inteligencia les mandan misiones de lo más extraña, también tratando de buscar qué capacidad tienen de improvisar, qué capacidad de resolver problemas. Entonces le dicen, por ejemplo, tienes 2 horas para conseguirme 1 gramo de cocaína, o le dicen, esa chica que está ahí sentada, tienes que acercarte y conseguir su teléfono y su dirección en 1 hora, ¿no? Es decir, cosas como para ser. Luego resulta que la chica es un agente que le han dicho que se encargue ahí, ¿no? Y entonces te pone la vida imposible. Pero bueno, les ponen misiones especialmente complicadas, ¿no? Entonces, a Víctor G.S., en mayo del 2005, le encargaron hacer un informe sobre las instalaciones del metro en Canillas, ¿no? Que ahí es donde se realizan el mantenimiento y la revisión de los trenes. Bueno, el hecho es que él entraba allí y que no debía decir que era espía. Y además debía, al ser un lugar público restringido, no podía identificarse en un modo. Bueno, llegó a las 6 de la tarde y la primera hora se pudo mover más o menos, hasta que él le pilló un guardia jurado. Y entonces el guardia jurado le dijo, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Que no se me nota que soy espía o qué? No, pues, le dijo algo mucho más original. Le dijo que era un periodista de Telemadrid que iba a hacer un reportaje. Y entonces le dijo, ¿y usted viene a hacer un reportaje solo y sin cámaras? Claro, podía haber dicho que no, que de periódico, pero no de tele. Claro, y entonces lo llevó ante el jefe del depósito. El jefe del depósito ya le empezó a pedir más información, este se puso nervioso y dijo que en realidad era de una productora de televisión, ¿no? Con lo cual se metió en más líos, porque obviamente llamaron a Telemadrid, llamaron a la productora, nadie le conocía y tal, y de repente, por sorpresa, apareció la policía. Y cuando apareció la policía, pues imaginaros, él ya llegó un momento en que dijo que era brigada del ejército, que estaba haciendo una misión de información, llamaron al CNI y tal, bueno, se lo llevaron a la comisaría. No aprobó. Y me temo que no sabemos si está o no está. La verdad es que esta historia que nos has contado merece una carpeta, ¿eh? Sí, sí, pero wow. Las buenas. La verdad es que merece que abra una carpeta como este tema, que es un tema importantísimo. Pone en la carpeta, en la parte frontal, una fecha. Un año, 1968. Es que en mayo de 1968 se produjo uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente. Efectivamente, la Guerra Civil fue el primer banco de pruebas de los servicios secretos en España. El bando republicano y el franquista dispusieron de organismos de espionaje de no muy alta preparación, con suerte dispar. Los republicanos tuvieron servicios disgregados. Todas las facciones querían tener uno propio y se dedicaron más a espiarse entre ellos que al enemigo. Los servicios de Franco más profesionales fueron mejores, evolucionaron durante el conflicto y contribuyeron a la victoria. Tras la guerra, Franco compartimentó la búsqueda de información entre diversos servicios porque no se fiaba de ninguno, típico en cualquier dictadura. Los espías se dedicaron al control de la población y gozaron de bajos presupuestos y escasos medios. La configuración caótica de los servicios secretos comenzó a ordenarse en 1968. En mayo, las autoridades del franquismo controlaban bastante bien las universidades cuando en Francia estalló un conflicto sorprendente. El día 3 se produjo un enfrentamiento violento entre estudiantes del campus de Nanterre y la policía. Había comenzado lo que ahora conocemos como el mayo del 68. En París, en los siguientes días, se consolidó la primera sublevación universitaria con marchas que atravesaron sus calles con una virulencia inusitada. el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, que había sido designado el mes anterior, quedó muy preocupado. No le pareció que la policía pudiera cumplir con discreción con la misión de que la Universidad Española acabara contagiada por los movimientos revolucionarios franceses y pidió ayuda a los militares. Les alegó que los estudiantes podían convertir las aulas en el centro de un movimiento de insurgencia contra el franquismo. Decidieron crear la Organización Contrasubversiva Nacional, un servicio secreto dependiente del Alto Estado Mayor, pero dedicado a temas civiles. Al frente colocaron al comandante José Ignacio San Martín, un hombre del régimen, un tipo duro, que acometió la tarea de evitar revueltas estudiantiles. Además, montaron un dispositivo para que nadie se moviera en la universidad. Reclutaron a los bedeles que antes habían sido guardias civiles. Infiltraron agentes propios para que estudiaran diversas carreras y captaron todo tipo de informadores. Antes de que acabara el año, la organización, la OCN, se adaptó a los nuevos retos, como la creación de una unidad operativa especializada en el control y seguimiento de aquellas personas sospechosas de actividades subversivas. También dieron un paso adelante en la manipulación de las situaciones. Diseñaron una sección para crear grupos y asociaciones favorables al régimen que se enfrentaron abiertamente a los detractores. Después de la OCN vendría el Servicio Central de Documentación, el SECED, al que sustituiría el CESID y finalmente el actual CNI. La evolución en 55 años ha sido brutal. Fernando Rueda, mil gracias. La semana que viene, más espionaje aquí, ¿no? Muy bien, pues claro que sí. Un abrazo fuerte, chicos. Cuídate. Las noticias y la información en Onda Cero y La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y queremos que estéis muy atentos en los encuentros con lo desconocido que tenemos esta noche, porque vamos a llamar en tan solo unos instantes a Manuel Cerezo, que es algo así como el jefe de los evangélicos en España. Los evangélicos, y con él vamos a hablar, por ejemplo, de esas prácticas un tanto extrañas que nos llaman la atención, de tocar la cabeza de alguien, que se caiga, esas curaciones espontáneas, esos exorcismos, esas cosas un tanto particulares que tienen algunos de ellos. Y vamos a hablar con este hombre que es algo así como el Papa de los evangélicos en nuestro país. En una hora de La Rosa de los Vientos, en la cual también vamos a tener, sin límites, con Mado Martínez, vamos a hablar sobre la muerte, los límites de la muerte. Pero antes, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues recordamos que acaba de subastarse una guitarra del grupo Nirvana por una gran cantidad de dinero y que compositores clásicos también, sí, también tuvieron unas cosillas a subastas, en concreto mechones de su cabello. ¿Y de cuál? Esta es la segunda pista. ¿De cuál de ellos estamos hablando? Si tuvo pensamientos de suicidio, pero el amor a su arte se lo impidió. ¿Estamos hablando de Beethoven? ¿Estamos hablando de Mozart? ¿O será Chopin? Pues ya sabéis que podéis escribir en Twitter, @rosavientos, decidnos vuestra opción, o en el correo rosa.vientos@onda0.es. Y entre todos los que acertáis, solo uno de vosotros tendrá la oportunidad de llevarse el libro Los Enigmas de Piri Reis y Otros Navegantes de José Juan Montejo, que fue premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Y recordad, manuscritos para el nuevo certamen literario de Juan Antonio Cebrián, que llevará un premio de 3.000 euros, se reciben por última fecha el 13 de junio. Hasta el 13 de junio tenéis oportunidad de enviar las bases en la asociación juanantoniotebrian.com. Más información en más datos en unos instantes en Sin Límites. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin Límites. Desde los albores de los tiempos, incluso antes de que se desarrollaran determinadas técnicas científicas, determinar el momento de la muerte de una persona ha sido un auténtico, una auténtica odisea, conseguir saber en qué momento se produce la muerte. Recientemente, y gracias a la tecnología, se sabe más o menos que ese momento está en el que esa frontera, en el que ya no hay actividad cerebral ninguna. Cuando no hay actividad cerebral ninguna, se puede decir que esa persona está muerta. Pero ¿qué pasa cuando se registra de forma espontánea, cuando nadie se lo espera, algún tipo de actividad? Pues eso ha ocurrido. Las fronteras de la muerte, en ese caso y en otros casos, a veces son muy difusas. De eso y de otras cosas hablamos esta noche, de esas fronteras, con Mado Martínez en Sin Límites. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, encantada de estar aquí con el micro con vosotros. Muy viva estás, ¿verdad? Vivita y coleando, de momento todavía tengo actividad cerebral. Todavía me queda la neurona justa para pasar el día, pero me queda. Así me gusta. Bueno, que hace tan solo unas semanas nos comentabas la existencia de una serie de casos que le llevaban a una serie de expertos científicos a presentar esa incógnita, porque se habían detectado en algunos casos alguna actividad cerebral después de el considerado como momento de la muerte. Esa actividad posterior a la muerte implicaba necesariamente que podía existir algo más. Incluso se llegó a pensar en la existencia de algún tipo de cuerpo no físico, de alma, de como le queramos llamar, que pueda explicar eso. Efectivamente, pues la verdad es que a pesar de que hayan pasado los años y de que, bueno, en el pasado siempre se está reescribiendo el momento de la muerte clínica, porque tenemos casos de personas que eran enterradas vivas. Y bueno, pues porque no había otros métodos para medir correctamente el momento de la muerte efectiva y clínica. Y esto se está reescribiendo, y a pesar de que ya teníamos algunas investigaciones hechas en ratoncillos en el pasado, en animales, no había sido fácil, y no es fácil, a pesar de lo que la gente pueda pensar, saber qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando muere, porque para empezar no le podemos provocar la muerte a nadie, eso iría en contra del juramento hipocrático, y porque no es fácil y no se dan todas las circunstancias para conseguirlo. Por primera vez, este fabuloso estudio de la Universidad de Michigan, que hemos comentado en las últimas tertulias y que es revolucionario, ha demostrado que en humanos el cerebro del moribundo produce actividad neuronal, y mucha, muchísima, como un subidón similar a la conciencia en el momento de morir, por lo menos durante unos instantes después de que, bueno, pues se cese el latido y se deje de recibir oxígeno, lo que podría indicar que la conciencia podría sobrevivir a la muerte, repito, durante un corto periodo de tiempo. ¿Y a qué muerte nos estamos refiriendo y qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de desmigar aquí un poquito esta noche. Se llamaba a este tipo de casos, a este tipo de personajes, a este tipo de circunstancias, y lo citas aquí, tú y Miguel, que lo estuvieseis hablando, algo así como una explosión de actividad cerebral después de la muerte cerebral. Es un juego de palabras, pero realmente era así. Es justo eso. Cuatro pacientes que estaban en coma, a los que se les indujo se les quitó ya el soporte vital porque no tenían posibilidad y esperanza de recuperación. Los tenían conectados a electroencefalograma y los tenían totalmente monitoreados para saber qué es lo que estaba pasando, y observaron que aumentó la frecuencia cardíaca y la actividad de las ondas gamma del cerebro, que solo se activan cuando se encuentra en estado de alta resolución. Así que cuando mueres, resulta que el cerebro sí tiene actividad lo repito, un subidón, como si sprintara en los últimos metros finales de la vida antes de llegar a la meta de la muerte, pues así. Y lo llamativo es también que la parte, las partes más bien del cerebro que se activan, donde se encuentran los lóbulos temporal, que es la que gestiona los recuerdos, parietal, que es la que gestiona la temperatura, el gusto, el tacto, el movimiento, y occipital, que es la responsable de la visión, que por cierto son zonas muy vinculadas, estrechamente vinculadas a las actividades conscientes. Es decir, que se activan durante el estado normal de vigilia, también durante el sueño o en estados de conciencia como alucinaciones y experiencias fuera del cuerpo. Así que, bueno, esto nos da una pista que podría explicar desde el punto de vista neurológico y neurocientífico las experiencias cercanas a la muerte. Aunque tampoco nosotros podemos saber si esos cuatro moribundos tuvieron una experiencia consciente o un sueño lúcido o una ECM, porque por razones evidentes están muertos. Esto es como el juego de rol ese de misterio que yo jugué una vez con unos amigos, en plan ahí Cluedo. Y uno dijo, ajá, ese cuadro del salón debió pintarlo antes de morir. Toma, claro, no lo va a pintar después, ¿no? O sea, pero bueno, en definitiva, que el corazón puede dejar de latir. El cuerpo puede verse privado de oxígeno, pero el cerebro todavía sigue ahí unos instantes más. Y que en cualquier caso, si bien esto nos ayuda a acercarnos al fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, sigue sin dar respuesta a una serie de interrogantes que, si me dejáis, yo voy a lanzaros aquí a modo de desafío científico en mis tres historias en un segundito para ver si esto lo responde o no lo responde. Te quería preguntar una cosa, Amado. De los pacientes que tuvieron esa desconexión, ¿todos tuvieron la misma respuesta o hubo alguno que a lo mejor no llegó a tener esa reacción en el cerebro? Es que me suena como que alguno no se le llegó a notar esa, pues esa, o sea, grabar y tener esa resolución de que eso estaba tan con esa explosión. No tengo el porcentaje de los pacientes, porque solo fueron cuatro, ¿vale? Y son los únicos de la historia los que se les ha podido hacer esto. No tengo el porcentaje de pacientes que mostraron esta actividad cerebral, pero tampoco sabemos si estas personas que presentaron ese subidón de actividad tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Obviamente tampoco estarían todos en el mismo estado, aunque los cuatro estuvieran en coma. Claro. La gravedad de los pacientes sería claramente distinta. A lo mejor algunos llevaban muchísimo tiempo en coma, otros menos, otros ya tenían un daño más severo en cuestión de daño cerebral, pero sí que presentaron esta actividad cerebral y era algo que ya se había observado en animales. En animales sí que sabíamos, en ratoncillos por ejemplo, que esto pasaba, que lejos de lo que se podía pensar, que muchas veces se ha dicho, no, es que cuando uno está en muerte clínica no hay actividad cerebral y tiene una experiencia cercana a la muerte y eso significa que la consciencia está fuera del cerebro. Bueno, pues no, esa discusión tenemos que abandonarla porque no es así. Seguramente el cerebro es algo más de lo que pensamos. De todas formas, seguramente ahora hay mucha gente que está pensando y recordando esas historias, incluso esas películas, esos dichos, casi leyendas que se titulan, por ejemplo, 28 gramos, que es el peso que se pierde en el momento de la muerte. También hay algunos testigos, enfermeras fundamentalmente, que hablan de cómo en el momento del fallecimiento de alguien se produce una especie de explosión de luz, de salida de luz de ese cuerpo. ¿Crees que puede corresponder a eso? La verdad es que las visiones en el lecho de muerte y las experiencias cercanas a la muerte compartidas son un fenómeno bastante desafiante, bajo mi punto de vista. Yo tengo multitud de testimonios en mi libro La Prueba, en las que no solamente el moribundo ha tenido una experiencia cercana a la muerte, sino que el familiar o el enfermero que estaba ahí o que pasaba a tomar las constantes vitales se ha visto inmerso en esa experiencia cercana a la muerte y ha tenido ese encuentro con los seres fallecidos, al igual que el moribundo que ha sobrevivido a esta experiencia. Y también tenemos en la literatura médica más anecdótica visiones en el lecho de muerte compartidas por el personal sanitario o por los familiares, ¿no? De entrar a la habitación y ver pues luces blancas, que la habitación cambia de dimensiones, de formas, unos relatos que corresponden a unos estados de conciencia alterada, cuanto menos curiosos, ¿no? Las experiencias cercanas a muerte compartida quizás son todavía las más desconocidas, pero desde luego son sumamente desafiantes, claro, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo... Dime. No, que independientemente, pues eso, que cada persona lo vive de una manera. Porque es cierto que a lo mejor una persona que tenga esa situación, ¿no? Que está en ese momento como clínicamente muerta y está viendo algo de lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces luego cuando vuelven a recuperar la conciencia, como que vuelven en sí, ¿no? Que pues te está contando y te está indicando cosas que dices, pero bueno, si esta persona estaba totalmente como que no estaba muerta. O sea, lo que dicen los médicos, ya no estamos intentando reanimarlo, pero no hay manera. Y luego cuando se consigue, te describe cosas. Y en cambio hay otros que no tienen esas vivencias. No sabemos por qué. No todo el mundo tiene o regresa con este tipo de relatos. No sabemos por qué. La verdad que sigue siendo un misterio también. Y fíjate, yo cuando empecé a hacer la investigación de experiencias cercanas a la muerte, de fin de grado, de antropología, mi propósito, mi hipótesis, mi fin en ese trabajo y lo que yo me dedicaba a investigar era las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural. Es decir, cómo los patrones y condicionamientos del individuo, creyera en ellos o no, influían en la narrativa de la experiencia cercana a la muerte, lo que a todas luces viene a decirte un poco que la experiencia cercana a la muerte no puede ser tomada, o la narrativa no puede ser tomada como ninguna información que tenga que ver con un supuesto más allá, porque en todo caso sería sumamente contradictorio, ¿vale? Porque claro, cada uno lo va a describir de una manera, y para unos en las experiencias cercanas a la muerte dicen que da igual lo que hagas en la Tierra, porque eres amado y no sé qué, y podías haber ser el mismísimo Hitler y en el más allá eres súper amado, y otros te dicen que pasan un infierno y que te someten a un juicio final. Eso tiene que ver con la cultura, los patrones y condicionamientos del individuo. En la edad grecolatina, en la antigüedad griega, había experiencias cercanas a la muerte y sus narrativas tenían que ver con el Hades y el panteón de divinidades griegas. Mm-hmm. Y los mayachortis y los mapuches tienen experiencias cercanas a la muerte. De hecho, los mayachortis los llaman los que mueren 3 días y están deseando que alguien se muera, entre comillas, y regrese para que les traiga noticias del otro lado. Y la narrativa tiene que ver con su cultura y con su sistema de creencias. Pero fijaros, yo cuando empecé esta investigación, que para mí me sigue diciendo que tanto a nivel de recuerdos, porque si tú regresas con la experiencia es porque tienes un recuerdo y el recuerdo se forma, recordando todos, nunca mejor dicho, en el cerebro, ¿vale? Uh-huh. Es que tiene que ver con el cerebro, quizás el cerebro sea algo más de lo que pensamos o sea un medio, pero por ejemplo... El caso del zapato rojo sobre el tejado, ¿no? De Kenneth Rind y Madeleine Lawrence en la revista de estudios de experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, pues ahí había el caso de un paciente que estaba en paro cardíaco, que tuvo una experiencia fuera del cuerpo y cuando recobró la conciencia dijo que había visto un zapato rojo en la esquina del tejado del hospital. ¿Vale? Que esto no lo podría haber visto a no ser que hubiera ido en helicóptero, ¿vale? Uh-huh. La enfermera, que estaba como a medio camino entre la sorpresa y la curiosidad, pues se lo dijo a un médico residente, subieron al tejado y allí estaba el zapato rojo, ¿no? Pero es que vamos al más difícil todavía. Tengo el caso de un soldado, está en el libro La Prueba, el informe médico, que era un soldado veterano de Vietnam, que sufrió gravísimas lesiones en la contienda y tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que salió fuera de su cuerpo, vio todo lo que estaba sucediendo, cómo morían sus amigos, lo trasladan, lo llevan al hospital de campaña, al hospital de evacuación y le someten a una operación a vida o muerte. Y durante la operación él seguía experimentando esta salida del cuerpo, observándolo todo. Cómo le cortaban el uniforme, cómo le cortaban la pierna, apenas colgando de un hilillo de carne, luego la pierna derecha, las heridas en el brazo, la frente, intentó agarrar el médico, nada, como si lo atravesara, según sus palabras. Lo malo es que este soldado se había quedado ciego y tenía gravísimas lesiones en el tímpano. Y cuando recuperó la consciencia fue capaz de reconocer a los médicos por sus voces, describir con precisión toda la escena. Vamos, y el más difícil todavía es que no solamente estaba ciego durante la operación porque la explosión le había quemado los ojos, sino que los tenía vendados. Sí, que sí. Esto está son casos claro. Sin explicación, que es ahí donde está el misterio, o como el es que es un enigma el cerebro, porque ha habido gente que siempre te dicen, si tú en un momento dado te quedas sin oxígeno en el cerebro, te queda una lesión cerebral, ¿vale? Y dependiendo del tiempo que tarden en reanimarte, pues puedes reaccionar de una manera o de otra. Pero hay casos excepcionales que pasan en mucho ese tiempo y cuando consiguen recuperarle, casi como un milagro, no tiene ninguna lesión. Pues yo creo que el caso más famoso es el del colombiano Javier Vanegas, que lo llaman el Lázaro de Corabartos, porque estuvo muerto casi una hora. ¡Casi una hora! Pasó en el 2013, pues él se dedicaba al reciclaje, iba por las calles recogiendo cosas, bueno, de los barrios más populares y humildes de Bogotá, y le pegaron una puñalada. Y la verdad es que fue un milagro que resucitara, pero fue más milagro que lo hiciera casi una hora después, que ya habían certificado su muerte, estaba en la morgue. O sea, sin un daño cerebral, cuando lógicamente es prácticamente imposible, ¿no? Es imposible que al cabo de tantísimos minutos, pues alguien, ¿sabes?, reviva sin tener ningún daño cerebral aparente. Además, él tuvo una experiencia cercana a la muerte bastante brutal, con mucho propósito de redención. A él esta experiencia le cambió la vida, literalmente. Se redimió, empezó a llevar otro tipo de vida. Él, pues, hizo como una especie de enmienda de la vida que había llevado hasta ese momento. Y, bueno, hay teorías, pues por ejemplo, la doctora Luz Marina Cano, que es doctora en pensamiento complejo, ella dice que técnicamente Javier no estaba muerto, ¿no? Porque durante esos 49 minutos de reanimación, pues su corazón estaba latiendo de forma asistida y manteniendo la oxigenación cerebral, y que cree que su cerebro pudo haber cambiado su metabolismo para aprovechar de una mejor forma el poco oxígeno que le estaba llegando. Pero bueno, ahí están luego los informes de los médicos que le atendieron, en concreto del médico que había certificado la muerte, que va un poco en sentido contrario, ¿no? Y que lo ha dicho en multitud de ocasiones, lo ha dicho en declaraciones, que no se lo explica y que para él es una especie de milagro. No puede ser, pregunto de forma escéptica, pero no puede ser que esta persona viviera algún tipo o alguna forma desconocida, no tipificada por los médicos que le estaban asistiendo, de catalepsia. Fíjate, puede ser, pero según parece, tenían las constantes vitales monitoreadas y fueron incapaces de reanimarlo. Es decir, no habían podido hacerle la reanimación y por eso se certificaron la muerte. De hecho, en el hospital en el que lo atendieron, y a partir de ese momento cambiaron los protocolos de reanimación. Es decir, los alargaron. Porque claro, como se les había escapado, por así decirlo, uno que habían dado por muerto y luego resulta que el hombre resucitó, pues alargaron los protocolos y ampliaron el tiempo de la reanimación. Sin embargo, pues este equipo de médicos y este médico que en concreto a él le atendió y que estuvo en la reanimación, dice que hasta el momento no han conseguido con ningún otro paciente lo que le pasó a él. Con Javier Vanegas, efectivamente. Hay otro caso de esos que nos has comentado que se podían decir y que se podían explicar y que es muy, muy llamativo. Te pedimos que lo cuentes. Es el caso de una mujer que predijo, y nos vas a contar un poquito en qué consistió todo esto, que predijo la muerte de su propio hijo. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, pues la verdad es que esta historia es, no sé ni por dónde cogerla. A mí es una de las que más me conmueve. Me parece absolutamente conmovedora por lo dura, ¿no? Y es que Marisa Neal, que es una cirujana de Estados Unidos, se encontraba haciendo kayak en Chile, practicando su deporte favorito con su marido, cuando en uno de estos, pues el kayak volcó y estuvo prácticamente 15 minutos debajo del agua. De hecho, volvemos al tema que hablábamos antes. Los que estaban allí ya prácticamente decían a los que estaban intentando reanimarla que no lo hicieran, porque si la reanimaban no se iba a quedar bien, ¿vale? Que no, ¿vale? Bueno, total que la trasladan en helicóptero, la llevan al hospital y ella durante todo ese momento, desde el momento en el que se estaba viendo allí tirada, que estaban intentando reanimarla, también en el agua, hasta el momento en el que está en el hospital, ella se está viendo todo el rato, tiene una experiencia fuera del cuerpo, no se siente muy vinculada a su cuerpo, lo siente como ajeno y se siente muy bien. digamos que no quiere regresar, ¿vale? Uh-huh. Se siente muy bien, muy bien. Y en esa experiencia, estando en el hospital, ella dice que tiene una serie de encuentros con unos seres que define como angelicales. Recordemos que es estadounidense, donde pues gran parte de la población es católica y creyente. Ella los define como angelicales. Y le dicen que ella tiene que regresar, que debe regresar a la vida. Y ella dice que no, que ella está ahí muy bien y que no, ¿para qué? Que no, que ya sus maridos, tus hijos le dicen, no, mis hijos se ocupa mi marido, que los va a cuidar muy bien. Tenía 3 hijos, ¿vale? Que no, que ya estaba ahí, que tan yo, guay. Que yo bastante les he cuidado ya. Exactamente. En ese momento tenía además como 7, 8, 9 años, los hijos eran así como bastante pequeñitos, ¿vale? Y entonces le dicen, bueno, mira, ya le dicen así como se lo ponen como muy difícil, le dicen, mira, es que tienes que regresar porque tú vas a ser y tienes que ser un apoyo muy grande para tu marido el día que tu hijo William fallezca porque va a morir a los 18 años. Y claro, ella pues qué fuerte. En ese momento es cuando dice, bueno, vale, y despierta. Y, repito, sus hijos en aquellos momentos tenían edades comprendidas entre los 7, 9 años, más o menos así. Yo la entrevisté, me costó bastante entrevistarla, porque ella no le apetecía mucho recordar este tema. Es que es duro, ¿vale? Para una madre. Uh-huh. Y bueno, pues imaginaos con esa espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de una madre. Tú has tenido esa experiencia que para ti es muy vívida, muy real. Y bueno, cuando llega a los 18 años, su hijo William está en un parking, está teniendo una discusión, lo están encañonando. En Estados Unidos todo el mundo tiene una pistola, ya. Es muy fácil que alguien vaya armado. Llama a su madre y le dice, bueno, que hay un tipo que se ha enfadado porque han tenido un accidente, que lo están encañonando y tal. Y ella le dice, cálmate, le da unos consejos, tal, lo logra calmarse, logra contener la situación. Y ella al principio piensa, ya está. O sea, he vuelto a la vida y he podido salvar a mi hijo de esa muerte. Uh-huh. Ya está, lo he conseguido, ¿no? Bueno, pues pocos meses después, él se fue a esquiar con una amiga y se mató en un accidente de esquí. La verdad es que es una historia terrible, es una historia que nos ha contado aquí en Mado Martínez en Sin Límites, en donde hemos conocido algo más sobre esa percepción, esos casos extraños relacionados con la frontera entre la vida y la muerte. Mado, muchas gracias, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Vamos a charlar en los siguientes minutos con uno de los pastores, de los curas, vamos a decir entre comillas, pastores evangélicos más importantes de nuestro país, algo así como el Papa de los Evangélicos está en Madrid. Hay una forma de evangelismo que es explosivo, que nos llama muchísimo la atención. Es una forma de evangelismo en donde, por ejemplo, están a la orden del día los exorcismos, sacar demonios, los milagros, y también están a la orden del día y nos llama mucho la atención por la verdad y la mentira que algunos casos esconden. Curaciones, curaciones espontáneas, curaciones casi casi tocan la cabeza, tocan el cuerpo de alguien y se cura de forma espontánea. Son casos auténticos, son casos falsos, lo mejor es que nos lo cuente. Vamos a conversar con él, es secretario general del Consejo Evangélico de Madrid, él es Manuel Cerezo. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, encantado de estar con vosotros. Y nosotros encantados, en primer lugar, de que nos expliques qué es el evangelismo, porque seguramente es mucho más importante en los tiempos actuales que hace 10, 20, 30 años por el tema de la inmigración. Pero para situarnos un poquito, hay varias ramas dentro del cristianismo. Una es el catolicismo, es el mundo cultural en el que estamos, cultural religioso. Está el protestantismo, los ortodoxos. ¿Y vosotros, los evangélicos, qué sois? Bueno, pues mira, el cristianismo evangélico es, vamos a decir, una derivación, una rama más, que tiene su origen, diríamos, en la Reforma Protestante, ¿verdad? La Reforma Protestante de 1517 con Lutero, eso va derivando en muchas otras familias que emanan un poquito de la Reforma, ¿vale? Y entonces el cristianismo evangélico es de las últimas derivaciones que ha habido desde hace, yo diría que unos 150 años, ¿no? Entonces, a partir de esa época, pues empiezan a las denominaciones, las familias protestantes, diríamos que se han ido separando, abriendo nuevas familias, y son, digamos, las históricas, ¿no? Desde el protestantismo, luteranismo, presbiterianismo, etcétera, etcétera, aunque hay algunas que son de origen, los anabaptistas o menonitas, es gente que proviene también de la época de Europa, provienen del protestantismo, ¿no? O son de esa época, mejor dicho, ¿no? Un poco casi independientes, diríamos. Pero el cristianismo evangélico es algo como más moderno, porque, mira, la Iglesia al final se ha ido reformando. Había un dicho en la Reforma Protestante, en tiempos de la Reforma Protestante, que decía: Iglesia reformata semper reformanda. Iglesia reformada siempre en reforma. Y eso es una de las cosas que han ido ocurriendo, que continuamente se ha ido renovando la Iglesia. La Iglesia católica, sabemos, por lo menos históricamente, hay excepciones, por supuesto, pero hay una vinculación de la Iglesia como estamento y también de los creyentes en sí o de la doctrina, una vinculación con determinadas creencias políticas. ¿Se da ese fenómeno también en la Iglesia evangélica? Bueno, en la Iglesia evangélica realmente, en mi opinión, yo diría que hay más gente conservadora, porque la Biblia es conservadora. Entonces, en general, la Biblia habla de la vida y no de la muerte. Entonces, la mayoría, la gran, inmensa mayoría del mundo evangélico es pro vida, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría del mundo evangélico, pues, está contra la eutanasia. La gran mayoría del mundo evangélico está contra estas leyes de género, porque nosotros claramente creemos en el hombre y la mujer tal como Dios los creó. Ahora bien, una cosa es la, bueno, no la creéis en la mujer mucho, ¿no? Porque no creéis en la Virgen María y sí en Dios. No, ni mucho menos, en absoluto. No, nosotros creemos en la Virgen María tal como está en las Escrituras, ¿eh? La Virgen María, la Madre de Jesucristo, la Virgen María que dio a luz a Jesucristo por obra del Espíritu Santo de forma milagrosa, sin intervención humana, la Virgen María que era virgen hasta que concibió a Jesucristo. Todo lo que dice la Biblia nosotros lo creemos absolutamente. Lo que creemos es que se le ha dado un protagonismo que no es el que está en la Biblia. Por lo tanto, nosotros somos gente de Biblia, gente que nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra doctrina está basado exclusivamente en las Escrituras, no en las tradiciones, no en los escritos de otras personas, no, en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por lo tanto, reconocemos a la Virgen María tal como la reconoce las Escrituras, ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos, que eso es importante. Por lo tanto, lo que ocurre es que nosotros no la veneramos, no la adoramos, no nos inclinamos ante ella, no la rezamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo respeto y respetamos que las confesiones no evangélicas, cristianas, pero evangélicas lo hagan. Yo en eso no pongo, no vamos a, en fin, a juzgarles, allá cada uno con lo que hace, pero nosotros somos cristianos de la Biblia. El mundo evangélico es cristiano de la Biblia. Entonces creemos en la mujer perfectamente. Cristo exaltó, levantó a la mujer como ninguna otra cultura la había levantado, ¿vale? Y entonces Jesús tuvo dentro de sus discípulos muchas mujeres, no tuvo entre los apóstoles, pero sí dentro de sus discípulos muchas mujeres que andaban con él. Entonces Jesucristo levantó a la mujer. Para Jesucristo y el mensaje del Nuevo Testamento, porque hay que hacer una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el mensaje puramente evangélico, Jesús exaltó, levantó, reconoció, aceptó a la mujer y él, por medio de los apóstoles y especialmente el apóstol Pablo, dice que ya no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. En Cristo todos somos iguales. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna objeción a ese respecto, ¿vale? Tú has dicho y has señalado que la posición que tenéis, la posición de la mayor parte de gente que os sigue, es conservadora a nivel ideológico. Sí. Por ejemplo, vosotros tenéis una posición muy clara con los espectáculos con animales. Sois pro vida, estáis en contra del aborto y, sin embargo, estáis a favor de los espectáculos en los que se matan animales, ¿no? No, esto, mira, el cristianismo es una cuestión de conciencia, de libertad y de fe. Y cada cristiano evangélico en su conciencia, actúa conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en algunos aspectos, nos da libertad de conciencia, que es una de las cosas fundamentales del protestantismo. Lutero habló del libre examen de las escrituras. Y no hay ninguna directriz evangélica que diga si tienes que estar de acuerdo con esto o con lo otro, si tienes que votar aquí o allá, si tienes que ir con estos o con los otros. No, tú, delante de Dios, en tu conciencia, tienes que actuar conforme a la libertad que Dios te ha dado. O sea, la libertad es fundamental dentro del cristianismo evangélico. Pero para vosotros, ¿no? Para el resto, ¿no? Muy en contra del tema este que tú dices, otros que estén a favor, otros que medio pensionistas. O sea, que cada uno es lo que considere oportuno. No hay directrices. ¿Por qué no hay directrices? Porque no tenemos un papa. No tenemos un papa que marca una doctrina. Tenemos iglesias, miles, millones de iglesias en el mundo. El mundo evangélico protestante en el mundo son 1.000 millones de personas, prácticamente. El mundo católico son unos 1.300, ¿bien? Pues entonces nosotros no tenemos una estructura de modo que alguien marque unas directrices. La libre interpretación de las escrituras conforme a la conciencia, conforme a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y conforme a eso cada uno actúa. No hay ninguna directriz en concreto que la dé nadie sobre lo que debe ser o no ser, sobre todo en temas que no son claramente bíblicos, ¿verdad? Sino simplemente están ahí conforme a tu conciencia. Pero en lo bíblico, prácticamente estamos todos absolutamente de acuerdo. El obispo Ignacio Ellacuría creía básicamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Era un sacerdote, ¿sí?, sacerdote jesuita, pero fue asesinado en América por unas corrientes ideológicas que no son tan distintas a las que defendéis vosotros. No creo, sinceramente, ¿no? Yo no sé, ahora mismo no sé quién fue, pero conservador, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero fue, lo que sí sabemos es que fue asesinado y por sus ideas, y por ser un poquito de izquierdas, ¿no? Bueno, claro que sí. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Cada día están muriendo decenas de cristianos por su fe en un montón de países en el mundo. Por supuesto. Ahora mismo hay más de 50 países donde hay persecución. Hay más de 360 millones de cristianos, la gran mayoría evangélicos, perseguidos en el mundo por su fe. Bueno, pues oye, a veces a uno por sus ideas lo matan, por su fe, por sus principios, por sus criterios. Eso ha pasado a lo largo de la historia y seguirá pasando. Y yo, hombre, pues lo lamentas por todos, porque nadie debería morir por sus ideas, nadie debería morir por su fe, nadie debería morir por sus principios, nadie, porque estamos totalmente en contra de la muerte, sin ninguna duda, ¿vale? La Biblia lo habla claramente. Entonces, pues lamentas. Y que las diferentes religiones en su día se han extremado, han vivido o han hecho cosas que no debían, pues sí, todos quizá tendrían de qué avergonzarse, y en la medida en que se vayan conociendo pues estas cosas que uno puede haber hecho mal y lo reconozca y pida perdón a Dios y perdón a la sociedad, pues nos parecerá, a mí me parecerá fenomenal. Y, por ejemplo, ¿qué opinión tenéis vosotros en el Consejo Evangélico, que es algo así como un contenedor de las diversas miles de iglesias evangélicas que han venido especialmente en los últimos tiempos? O sea, ¿qué pensáis, por ejemplo, ante esas imágenes y ante esos rituales, o como le queramos llamar, en donde, por ejemplo, se toca la frente de alguien, le quitan enfermedades, les quitan demonios? ¿Qué pensáis de ese tipo de manifestaciones religiosas? ¿Entran dentro de la fe que vosotros seguís o no? Pues mira, depende, porque como te digo, el Consejo Evangélico de Madrid, como consejo, ya que me preguntas como consejo evangélico, nosotros representamos a unas 700, más de 700, casi 800 iglesias en la Comunidad de Madrid, 750 de ellas inscritas en los registros del Ministerio de Presidencia, ¿de acuerdo? Y hay diferentes corrientes cristianas que algunas practican este tipo de cosas. el Señor Jesucristo hizo milagros, tocó a la gente, sanó enfermos, sanó ciegos, cojos. Y el Señor Jesucristo dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las podréis hacer, porque yo voy al Padre y lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hay iglesias evangélicas que practican, que tienen dones de sanidades, igual que ha habido siempre católicos, carismáticos, curas, sacerdotes, obispos, que han tenido estos dones. Y aquel que tiene un don de Dios, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro. Conforme habla las Escrituras, porque las Escrituras habla de dones de sanidades, habla de don de fe. En fin, esos dones Dios se los da a algunos dentro de las iglesias, y quien tiene esos dones y quien puede orar por los enfermos, pues que lo haga. Porque eso, si bendice a la persona, si ayuda a la persona, si sana a la persona, ¿por qué no lo vamos a hacer? Eso no es una cuestión de un ritual religioso. Eso tiene que ver con la Biblia, con lo que Dios dijo, con lo que Dios nos enseñó. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ¿sabes? Y hoy día ocurre también, y hay iglesias donde eso se practica a menudo, hay iglesias donde se hace de vez en cuando, hay iglesias donde no se hace. Depende también de cómo cada uno interprete los dones que tiene y los practique. ¿Tienes dones de sanidades? Pues fenomenal. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo a los discípulos, es decir, a todos los que somos sus discípulos, les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, id y bautizadles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, id y sanad enfermos, id y orad por los enfermos. Y, bueno, pues es lo que muchos lo toman al pie de la letra, como están las Escrituras, y oran, y, oye, la verdad es que hay que decir que es una gran bendición, porque hay mucha gente que ha sido sanada por estas cosas, ¿sabes? ¿Ah, gracias, sí? A Dios, cuando... Y por la ciencia también, gracias a la ciencia también. ¿Perdón? Y gracias a la ciencia también, fundamentalmente, ¿no? No gracias a Dios. Por supuesto, hombre, claro que sí. Nosotros, mira, oramos por la gente para que vayan al médico y los médicos... Dios les dé sabiduría, les dé gracia y puedan hacer una operación maravillosa. Bueno, Dios o quien sea, ese médico, no hace falta que esté iluminado por Dios. No, es que sabes una cosa, que a veces las cosas se complican. Y cuando Dios interviene, si la persona es persona de fe, Dios interviene también por la fe de la persona. Yo sé de muchas personas que han ido al quirófano y le han dicho, doctor, no se preocupe, Dios está con nosotros, usted haga su trabajo lo mejor que pueda, y punto, y ya está, ¿sabes? Nosotros creemos en la ciencia, creemos en la medicina, creemos que los médicos tienen un papel, y creemos también que la oración tiene otro papel, y a cada uno su parte, en cada momento, en cada circunstancia, y dependiendo de la fe de las personas. Y es muy importante, la fe de las personas. Y si entra alguien en el quirófano a vida o muerte, ese... y se salva, y afortunadamente después de la operación tiene... pues consigue recuperar su salud, y afortunadamente fuera así en el 100% de los casos, pero no es... ¿A que no es? Claro. ¿Es que está más alejado de Dios? No, claro, ni mucho menos. O sea, ¿Dios ayuda en eso? ¿Vuestro Dios ayuda en eso? Bueno, Dios ayuda... O sea, la fe te hace ganar votos para salir vivo de una operación. Vamos a ver, Dios interviene cuando se le pide, porque Dios no interviene allí donde no se le quiere, porque Dios es muy respetuoso con el libre albedrío del ser humano, ¿sabes? Entonces, si tú le pides ayuda a Dios, es muy posible que Dios te ayude. Si no le pides, posiblemente podría ayudarte simplemente por su misericordia o su gracia, como dice la Escritura. Pero normalmente, dice, seré hallado de aquellos que me buscaban. Ahora, también en un cierto momento, también dice que seré hallado aún de los que no me buscaban. Por lo tanto, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios hace lo que le parece y a veces actúa de una manera con unos, otras veces de otra manera con otros, y a veces hace cosas que uno diría, ¡ay va! ¡Qué sorpresa! Pues claro que sí, porque nuestro Dios es así, es un Dios también de sorpresas, y Él ama a todo el mundo, aunque le rechacen. El otro día tienen un gran poder económico, una gran llegada, un gran carácter económico, sí, como otros tipos de iglesias y otros tipos de cultos. Una de las cosas que hemos leído últimamente es la existencia en Madrid de algunas iglesias evangélicas que recogen donaciones de la gente. Bueno, todo se fundamenta en donaciones, evidentemente también parte de la Iglesia Católica, pero, por ejemplo, esas donaciones las hacen en un cepillo muy moderno, una especie ya no cepillo antiguo, sino un cepillo para tarjetas de crédito. ¿Estáis a favor de eso o no? Hoy hace poco tiempo que había una iglesia católica aquí, alguien se tenía fuera un sistema para que la gente ofrendara con tarjeta. Me parece muy bien. Mira, el mundo evangélico es un mundo que está acostumbrado a dar, porque la Biblia habla de dar, ¿sabes? Entonces, el mundo evangélico tiene esa conciencia interior de dar al prójimo, o de dar a la iglesia, o de dar para que los que dirigen la iglesia puedan vivir exclusivamente para servir a la iglesia en vez de servir en sus trabajos seculares, que los pueden dejar y servir a la iglesia. Entonces, las iglesias evangélicas en general tienen los locales alquilados, no en propiedad, pagan un dineral por los alquileres, y obviamente la gran mayoría de todos esos donativos, ofrendas, etcétera, etcétera, entran directamente, ¿vale?, al equipo directivo que administra la iglesia y que da anualmente cuentas a toda la iglesia en su asamblea, y entonces gasta el dinero de la mejor manera posible, como dice la Biblia, que seamos administradores fieles, administradores de lo que Dios nos da. Y consideramos que las ofrendas, los diezmos o lo que cada iglesia reciba de las propias iglesias, dado que no recibimos del Estado, porque no estamos en el 0,7%, ya quisiéramos estar en el 0,7%, que los miembros de nuestras iglesias pudieran asignar el 0,7% de su hacienda, de su pago a hacienda, para la iglesia evangélica. Bueno, ¿vale? Eso sí, marcas ahí que sé, no es obligatorio. La iglesia evangélica, ¿perdón? Digo que eso sí lo marcas, que no es obligatorio marcarlo. Hombre, claro, pero si nosotros lo pudiéramos marcar para la iglesia evangélica, lo marcaríamos, pero nosotros no tenemos que marcarlo para la iglesia católica o para unos asociaciones, etcétera, etcétera, obra social que da el Estado, ¿vale? Que también ahí interviene la iglesia católica para eso. Por lo tanto, pero tiene que ser acciones sociales, por ejemplo, dar de comer a la gente que no tiene comida. No, si es cristiano, si es católico, si es islámico, si es lo que sea, ¿no? No. Eso viene por otras vías, vías de subvenciones para esos menesteres, ¿vale? El 0,7% es para la Iglesia Católica y lo gasten lo que haya creado oportuno. Yo no me meto en eso. Ellos lo tienen, nosotros no. No pasa nada. Debería pasar, en cierta medida, porque es un país aconfesional, por lo tanto no debería haber ninguna confesión que esté por encima de las demás. Entonces, ¿por qué pides tú que la tuya esté por encima de las de los demás? No. Yo lo que creo que sería justo es que, mira, en España hay 4 confesiones religiosas consideradas de notorio arraigo que, por causa de la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa del año 80, tienen acuerdos con el Estado español, ¿de acuerdo? Entonces, estas confesiones religiosas es Islam, es judía, es católica y es protestante o evangélica, ¿bien? Entonces, teóricamente, tenían que tratarlas a las 4 de la misma manera. No las tratan, no pasa nada. Eso es cultura religiosa en España. Está bien, lo aceptamos, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si estamos en un país de igualdades, tendría que ser igual para todos las confesiones religiosas, por lo menos las que tienen acuerdos de cooperación con el Estado español, que como te he dicho solamente son 4, ¿vale? Católicos, protestantes, judíos e islámicos, ¿bien? Entonces, no lo tenemos, como nosotros no tenemos ese acceso a ese 0,7%, nuestras iglesias se autofinancian totalmente. ¿Y cómo se autofinancian? Pues con los donaciones, diezmos, ofrendas o lo que consideren cada iglesia de sus propios miembros, ¿vale? Y nosotros también, nuestras iglesias también están dando a la gente. Mi propia iglesia, el año pasado dábamos 150 bolsas de comida a personas que venían de la calle, ¿comprendes? Y las iglesias evangélicas están dando mucho alimento, mucha ayuda social a muchas personas. Lo que pasa es que a nosotros no se nos oye, ¿vale? A nosotros no se nos oye. Porque nosotros, bueno, pues estamos contentos con lo que hacemos y no hace falta que nadie nos lo publique, porque el Señor, nuestro Dios, lo sabe. Por lo tanto, no necesitamos que nadie lo publique, ¿bien? Pero nosotros, obviamente, los donativos de la gente son para las iglesias, para atender a las necesidades de la iglesia y para atender a los pastores que se dedican exclusivamente a la iglesia, porque hay muchos pastores que tienen doble trabajo, uno el de la iglesia y otro su trabajo secular. Entonces, a ese nivel, pues nosotros estamos contentos, estamos felices y bendecimos a nuestra nación y bendecimos pues a la gente de nuestra nación. Y somos, obviamente, pues como todos los ciudadanos españoles, con los mismos derechos y obligaciones. Además, oramos por todos nuestros políticos, sean del, fíjate, sean de la cuerda que sean, sean del color que sean, nos da igual, los bendecimos a todos, porque es lo que el Señor nos pide en su palabra. Y luego cada uno que vote a quien crea más oportuno. Lo que no se puede negar, desde luego, es que respondes a todas las cuestiones. Una última pregunta. Hace tan solo unos días, y que tiene que ver con algo de lo que hablábamos antes al comienzo de la conversación. Hace tan solo unos días, el pasado día 13 de este mes, de mayo, se celebró un nuevo aniversario. Ese, yo creo que después del Vaticano, el principal foco religioso de Europa, que habló de Fátima, nace a partir de la serie de apariciones en marianas de Fátima. Hubo una serie de milagros que hemos mencionado y sobre los que hemos hablado aquí en muchas ocasiones en este programa. ¿Vosotros qué opinión tenéis? Porque esos son unos milagros asociados a la Virgen María y, sin embargo, estáis a favor de los exorcismos. Las apariciones no, y los exorcismos sí. Son cosas muy distintas. Sí. Es que son cosas muy distintas. Jesucristo echó fuera demonios todos los que se le presentaron por delante. La Iglesia Católica, muchos obispos, incluso sacerdotes católicos, practican exorcismos de forma habitual. Obviamente tienen que estar preparados. Y la Iglesia Evangélica, no todas, pero hay un porcentaje de iglesias evangélicas. Yo te diría a lo mejor que el 50% del mundo evangélico en el mundo, pues a veces le toca practicar este tipo de ritual, no sé cómo llamarlo, pero Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Entonces, como Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, en las últimas palabras antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, después de haber resucitado, un tiempo después, pues él dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Por lo tanto, como él echó fuera demonios, los cristianos pueden echar fuera demonios, están preparados para ello. Nada más, eso también es cuestión de fe, ¿sabes? O sea que, en ese aspecto, no hay... Y son cosas muy diferentes, ¿sabes? Una cosa es el tema de las apariciones, yo no me meto en el tema ese. Los católicos dicen que es la Virgen María y hace milagros, yo no les voy a juzgar, yo no voy a opinar sobre ese asunto, ¿vale? Pero estáis en contra. El mundo cristiano también tiene que estar que en lo que quizá nos pudiera separar. Por lo tanto, yo, mira, si ellos lo consideran así, yo les respeto, no voy a entrar en ese asunto. Oye, una última cuestión, se me ocurren muchísimas, por ejemplo, hablando sobre el mundo de las apariciones, se me está ocurriendo el nombre de un personaje italiano que protagonizó fenómenos verdaderamente llamativos, inexplicables, hablo del Padre Pío. Él tenía una serie de apariciones de Jesús y una serie de apariciones de la Virgen María. Unas valen y las otras no. ¿Unas son divinas y las dos no? Pues fíjate, honestamente, tengo que decir que ha habido muchas personas evangélicas que han dicho que en un momento determinado han visto un ángel o se les ha aparecido supuestamente Jesús simplemente por la vestimenta que llevaba, ¿sabes? Muy parecida a la vestimenta de la que habla Apocalipsis. Entonces, bueno, puedo entender que Jesús se haya aparecido, ¿vale? Me cuesta más entender que sea la propia Virgen, pero no tengo razones ni tengo nada que objetar, salvo que en la Biblia hay una parábola que Jesús hizo que dijo que nadie podía venir de aquel mundo a este, ¿sabes? Pero también el propio apóstol dijo que a veces el diablo se podría presentar como ángel de luz. Por eso todos los cristianos debemos tener mucho cuidado con tema de apariciones, sea lo que sea, ¿sabes? Todo depende de lo que haya ocurrido, de lo que, para lo que signifique. Si, en mi opinión, una aparición, sea de un ángel, sea del Señor, sea de un profeta, o sea de quien sea que se aparezca, si para lo que sirve es para hacer un lugar de adoración a alguien que no está Jesucristo, yo, para mí, eso ya es cuestionable. El mundo del Antiguo Testamento, una vez la túnica de un gran profeta, Samuel, pues llegó un momento en que se hicieron, como la túnica se deterioraba, se estropeaba, se hicieron una túnica especial, ¿sabes? y la adoraron. Llegó un momento que la adoraron. Y los, por supuesto, que hubo un juicio de Dios por eso. Entonces, a Dios nunca le ha gustado que nadie, y lo dice la Biblia claramente, le quite la gloria a él. Nadie, en absoluto. ¿Vale? Entonces, cuando dice la escritura, no te... O sea, que es un poco individualista, ¿no? En la vida, que va por su lado, ¿no? ¿Cómo? Que es un poco individualista, que nadie le haga sombra, ¿no? No te he entendido, perdóname. ¿Dios es individualista? Claro, porque dices que nadie le haga sombra, pues le molesta, pues sí, incluso que en el mundo de los milagros le tapen, ¿no? Que mueva al sol otros. No, porque mira, los milagros todos los hacemos en el nombre de Jesucristo y dándole la gloria a Dios, absolutamente. No se le damos la gloria a nadie, ni al santo cual, ni al santo cual, ni al pastor tal, ni al obispo tal. Le damos la gloria a Dios. Y a la gente se le dice habitualmente, bueno, hermano, ¿quién te ha sanado? Dios, pues gloria a Dios, a él la gloria, no a los pastores, no a quien ore por ti, no a nadie, a Dios la gloria, porque Dios... Eso sí, y además te lo puedo ratificar, en el Antiguo Testamento dice, porque a ningún otro daré mi gloria. Y él dice, yo soy un Dios celoso, por lo tanto no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba del cielo, en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es, según Éxodo capítulo 20, eso es, fíjate Bruno, eso es el... segundo mandamiento. Es pastor evangélico, es secretario general del Consejo Evangélico de Madrid, se llama Manuel Cerezo, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, respondiendo absolutamente a todo que algunas cosas estarán de acuerdo algunas personas, otras no, pero desde luego que ha respondido a todas las cuestiones. Manuel Cerezo, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Oye, pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. Me ha encantado esta entrevista y hasta cuando queráis. Que Dios os bendiga mucho y a toda tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias por la bendición. La verdad es que es la segunda bendición por parte de un pastor evangélico aquí en este programa. O sea que estamos muy contentos. Gracias. Sanados por Dios. A ver si se ejecuta la sanación de verdad, finalmente. Pues mira, a ver si es verdad. Ojalá. Manuel, muchas gracias. Hasta luego. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Si no me crees, compruébalo. Una de las secciones, hablamos y nos cuenta algo sobre el mundo de la siesta, sí o no. Nos preguntamos, ¿la hacemos o no la hacemos? Nos responde Silvia Casasola. También tenemos en esta hora de programa El Callejón, la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano. Y los encuentros cercanos, la protagonista de esta noche, una novelista, escritora, periodista, conocida por todos, Rosa Montero. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche, el personaje oculto, los últimos datos, las últimas pistas y el ganador de este concurso, el ganador y que ha respondido bien esa cuestión y que ha sido elegido. Silvia, ¿que estás sola? Pues vamos a ello. Resulta que en el siglo XIX era habitual llevar un mechón de cabello de un ser amado o de alguien al que admirar, vamos, los followers de lo que ahora pues compras cualquier cosita de detallito, pues en ese momento era llevar un mechón de tu personaje o de tu persona favorita. Entonces, en estos tiempos, pues claro, quien ha heredado esos mechones, pues si necesitan un poquito de dinerito... Pues en este caso son mechones de compositores clásicos muy, muy, muy famosos, pues ingresan dinero inmediato llevándolo a la casa de subastas. Por ejemplo, pues la casa de subastas Sotheby's parece estar especializada en este tema, ya que en 2015 subastó el mechón de Wolfgang Amadeus Mozart y la puja superó las expectativas porque se vendió por 35.000 libras, 49.000 100 euros, que era por encima del precio estimado. Vamos, te encuentras tú entre tus enseres un mechoncito y ves que es de alguien importante, te lo llevas a la subasta y sacas un pastizal y te resuelve el tema. Bueno, el mechón estaba dentro de un medallón dorado y era un regalo que Constance, la viuda de Mozart, había hecho a su suegra. Después lo compró un coleccionista privado que lo subastó. En el caso de Chopin, no de Chopin, pues por ejemplo, también dicen que se subastó un mechón de su cabello en Sotheby's, la misma casa de subastas. Pero yo estaba buscando, no he encontrado información al respecto, así que yo no lo puedo ni afirmar ni desmentir. Así que el compositor de hoy es Beethoven. Beethoven, como sabemos, tenía buena melena. Él pues sufrió muchísimo porque se quedó muy joven con problemas de sordera y le afectó tanto que se planteó el suicidio. Pero según confesó, el amor a la música venció su batalla interna y pues nosotros lo celebramos muchísimo porque estamos escuchando esta maravilla. Cuentan que en 2015 vendieron un primer mechón de Beethoven por 11.400 euros. Pero de aquí que descubrieron un segundo mechón más abundante que fue vendido en junio de 2019. También en Sotheby's, y aunque se desconoce el valor que alcanzó, fuentes expertas aseguraron que se han pagado entre 15.000 y 19.000 dólares. Yo no sé si Sotheby's tiene ahí una colección de mechones de un montón de gente, pero vamos, cada cierto tiempo subasta uno. Bueno, el mechón en esta ocasión estaba dentro de un marco ovalado de cristal del siglo XIX. Pertenecía al pianista austriaco Anton Hahn, que era amigo de Beethoven, y aquí está la historia. Este le pidió un mechón de su pelo para su esposa, porque era una auténtica fan de Beethoven, del compositor alemán. Y ahora vamos a decir quién ha ganado el premio de hoy, que como os recuerdo es Los Enigmas de Piri Reis y otros navegantes de José Juan Montejo, que ganó el sexto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, que este año se recogen los manuscritos como última fecha el 13 de junio para participar en la undécima edición de este premio, de este certamen literario internacional, patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén y por Grupo Enercop. Bueno, y el ganador ha sido... Participó en Twitter y se llama Jainer Villa. Que me disculpe, no sé si Jainer es chica o es chico. Así que yo lo quiero descubrir. Jainer, escríbenos. Escríbenos a rosa.vientos@onda0.es. Nos dices tu dirección, nos dices tus apellidos y el libro Los Enigmas de Piri Reis, que te lo vas a pasar fenomenal, estará en tus manos, porque te lo enviamos con todo nuestro cariño y dedicado y de todo. Así que venga, ya está todo preparado. Las 3:11 minutos, casi y 12, continuamos en la sintonía de Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Es uno de los grandes del periodismo y también es una de las grandes de la literatura, de las novelas. Es una grande, en definitiva, del mundo de las letras. Lo ha ganado absolutamente todo. Empezó ganando el premio Primavera de novela con La hija del caneo. Ha escrito muchísimos libros. La última vez que hablamos con ella fue a propósito de su último trabajo, de su última obra, o anterior a esta de la que vamos a hablar ahora, El peligro de estar cuerda. Ha ganado el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2017 y poquito después ganó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Acaba de publicar en Alfaguara, se encuentra el libro La Novela, Novela Negra, escrita junto al francés Olivier Trac. Ella es Rosa Montero. Rosa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de hablar contigo. La verdad es que es un lujo y un placer tenerte. Te has convertido en una auténtica referencia en el mundo de las letras en general. Siempre que me preguntan a qué me dedico, al periodismo o a la novela o a la literatura, digo, bueno, es casi casi lo mismo. ¿Quién es el mejor novelista del siglo XX? Pues uno de los más grandes periodistas, Gabriel García Márquez, con lo cual es perfectamente compatible. Tú hacías una comparación en donde decías que el periodismo es como un árbol y la novela es como un bosque. Pues básicamente es eso, ¿no? Bueno, más bien es la perspectiva, es decir, en periodismo tú eres un árbol que habla de los otros árboles que tienes alrededor, y en novela intentas ser un águila, levantar el vuelo y hablar del bosque viéndote a ti mismo además dentro del bosque, o sea, es una perspectiva mucho más amplia, digamos. La verdad es que la diferencia entre la novela y la literatura, pero muchos periodistas llegan al mundo de la novela. Seguramente ese, me pregunto y te pregunto a ti, porque es una forma de encontrar respuestas para aquello que no se tiene en principio, que en otras han dado, y es una forma de explicar o exponer aquello que tú crees que es auténtico. La verdad es que, mira, primero tienes la razón en el sentido de que el periodismo escrito, es un género literario como cualquier otro y puede ser, además, pues literariamente grandísimo. Fíjate que A sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro literariamente maravilloso. Pero bueno, uno escribe porque no tiene más remedio que hacerlo. Los novelistas en general hemos empezado a escribir de niños, ¿no? Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes, como tú has mencionado un poco de pasada, para intentar poner un poco de luz en las sombras de tus obsesiones y en las sombras de lo que somos, ¿no? Y no, a mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuándo decidiste ser escritora? Pues es que yo no lo decidí, estaba ahí. O sea, mis primeros cuentos los escribí con 5 años, así que es un poco, tú sabes, ese microcuento tan famoso de Monterroso, ¿no?, que dice, cuando se despertó el dinosaurio, todavía seguía ahí, ¿no? Pues yo puedo parafrasear ese cuento y decir, cuando yo me desperté a la vida, la escritura ya estaba ahí, la literatura ya estaba ahí. Ahora acabas de publicar este libro, se titula La desconocida, con un autor francés, premiadísimo también en el mundo de la novela negra, Olivier Troc. Te lo habrán preguntado muchas veces, pero ya me parece muy complicado ponerte de acuerdo para hacer un ensayo, un libro de investigación con otra persona. Una novela tiene que ser dificilísimo ponerte de acuerdo con otro individuo que por lo menos tiene que parecerse en tus inquietudes a ti en algo, pero tiene que ser complicadísimo esa labor de poner de acuerdo 4 manos para hacer un libro y para hacer una novela. Ha sido una pura casualidad. Nos lo ha ofrecido tanto a Olivier como a mí un festival de novela negra que es Queue de Polar, que es un festival que se celebra en Lyon, en Francia. Entonces han tenido la maravillosa idea de que cada año van a sacar una novela corta, negra, escrita a 4 manos entre un autor o autora francesa y un autor o autora del país invitado ese año. Y este año era España, ya se celebró primeros días de abril. Y me lo ofrecieron a mí. Y ni a Olivier ni a mí se nos había ocurrido nunca en la vida escribir una novela a 4 manos, por lo que tú dices, menudo lío, ¿no? Pero de repente, pues, nos tentó participar en este juego que ha sido un juego febril, porque, mira, en primer lugar, lo hemos tenido que escribir en 3 meses y una semana, que es una locura, porque tenía que salir el libro antes del festival, claro. Entonces, eso, además, fueron en 3 meses y una semana complicadísimos, porque yo estaba haciendo la promoción del peligro de estar cuerda, de mi libro anterior, viajando muchísimo. En esos 3 meses, para que te hagas una idea, viajé 3 veces a Latinoamérica, o sea, entre otras cosas. Bueno, tremebundo, tuve que escribir en las colas de inmigración, vamos. Y a Olivier también, que es periodista, además de novelista, pues también estaba, por ejemplo, estaba en Ucrania cubriendo durante 15 días la guerra para el periódico Le Monde y cosas así. Eso en primer lugar. Luego teníamos que hacer 8 capítulos alternos, o sea, cada uno tenía que escribir un capítulo y esperar a que el otro escribiera el siguiente para ir siguiendo la historia. Y eso, claro, era también complicadísimo, era todo un reto, ¿no? Y nos lo proponían un poco como, tú sabes, eso del cadáver exquisito, este juego surrealista, ¿no?, que potencia el absurdo. Pero claro, hacer un cadáver exquisito con una novela negra es una estupidez, porque la novela negra tiene que ser un artefacto perfecto, ¿no?, como de relojería. Así que desde el primer momento le dije a Olivier que teníamos que irnos poniendo de acuerdo, ¿no?, como para intentar llevar la novela a un buen fin, es decir, que se comprendiera, que tuviera sentido, ¿no? Así que tuvimos que hacer pues verdaderas virguerías, ¿no? Por un lado, yo escribía como la idea, el huevecillo de la idea fue mío, que él tuvo la generosidad de aceptarlo, luego la desarrollamos la idea los dos, pero como el huevecillo fue mío, pues yo hice los impares, hice el 1, el 3, el 5 y el 7, los capítulos impares, ¿no?, porque tuve que empezar el libro, y entonces él hizo los pares. Y yo escribía en castellano, Olivier escribía en francés, y luego nos escribíamos los dos montones de emails, ¿verdad?, intentando, como te digo, conducir la historia a buen puerto, y eso lo hacíamos en inglés, o sea, que era como la ONU eso. La verdad es que... Yo, febril. En este caso has tenido que poner en práctica eso que en muchas ocasiones no nos gusta tanto a los que estamos en medios de comunicación, los protocolos, ser demasiado ordenado, pero había que ser un poquito ordenado para poder llevar a cabo este proyecto entre 12 personas que están en dos partes diferentes del mundo. Bueno, España y Francia están cerca, pero nos separa el idioma, y pusiste ese de idioma de unión, un tercer idioma, el inglés. La verdad es que me parece un trabajo espectacular, ¿eh? ¿Y él corregía los tuyos? Sí, fue muy divertido. ¿O añadía cosas a los tuyos? No, o nada. ¿Añadías algo a los de él? No. Claro, bueno, al final no, cada capítulo es de nosotros, de cada uno de nosotros, puro y duro. Pero claro, a medida que ibas avanzando e íbamos desarrollando la idea los dos, porque normalmente en una novela tanto de él como una novela mía, él también trabaja así, pues nos pasamos antes un año a año y medio diseñando la novela, cuando ya te sientas al ordenador ya sabes más o menos por dónde vas, pero en este caso es que no sabíamos nada, empezamos sin saber a dónde íbamos, o sea que tuvimos que irlo desarrollando sobre la marcha, con lo cual efectivamente luego tuvimos que volver los dos a veces a retocar algunas cosas que habíamos puesto antes, pero vamos, eso normal, no corregía nadie nada, sino que simplemente íbamos autocorrigiéndonos para adaptarnos a lo que íbamos desarrollando, ¿no? Pero bueno, no te creas que fue nada ordenado, lo que fue una especie de fiebre loca y como si nos hubiéramos caído a una bañera de adrenalina, porque es que íbamos electrizados, yo creo que los dos, y fue muy divertido además esperar. Cada vez que te llegaba el capítulo del compañero era como un día de reyes, porque era súper emocionante. A ver qué dificultad te había puesto, dónde había dejado a los personajes, qué había hecho con tus personajes. Porque, claro, él tenía que desarrollar los personajes que yo había inventado y yo tuve que desarrollar los que él inventó. Bueno, fue un juego muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien. La verdad es que es fantástico. Bueno, no desvelamos en nada porque está justo al comienzo del libro. En la primera página está en la solapa, también está en la contraportada. Todo comienza y todo arranca con el hallazgo del cuerpo de una mujer que se encuentra en un contenedor en el puerto de Barcelona. A mí me gusta y me han desvelado que es una imagen que tú has puesto, porque está en un capítulo impar, el comienzo del libro también. Tú hablas de una imagen, hablas de los contenedores, y la verdad es que los contenedores del puerto de Barcelona y todos los puertos, el mundo, el comercio, se comienza ahí, en los contenedores, y se convierten, a mí me gusta mucho una expresión que utilizas al comienzo del libro, que dices, apareció en una lata recalentada. En eso parece que se ha convertido muchas cosas de la vida y más de personas que sufren lo de la protagonista. Sí, mi huevecillo es eso, que en un contenedor aparece una mujer drogada, atada, sin sentido y muy golpeada, la llevan a un hospital y resulta que ha perdido momentáneamente la memoria, pero aunque ha perdido momentáneamente la memoria, imaginamos que tiene una vida muy peculiar porque hace cosas muy raras, ¿no? Y esa fue mi idea, la idea que le propuse a Olivier y que desarrollamos. Y claro, desde el principio con esa idea, puesto que además estaba drogada con la droga de la sumisión química, pues Hombre, el trasfondo de que había una trata de personas estaba claro. O sea que la historia en el fondo cuenta, habla de la trata de personas y es un tema verdaderamente terrible en nuestros días y muy, muy de actualidad, por desgracia. Sí. Y por desgracia, muy presente. Hay muchos casos como la de la protagonista, que vamos a llamar María, bueno, se llamaba de otra forma, pero tú al comienzo del libro dices, bueno, pues María, esto, hay muchas Marías, por desgracia, existen muchas mujeres que son fundamentalmente el 99,9% periodo, mujeres las víctimas de esta trata de blancas. Es una cosa que está en la humanidad y que es muy difícil explicar cómo dar respuesta a eso, que haya seres humanos que trafiquen con seres humanos y no solamente eso, sino que los exploten en su beneficio. La verdad es que a veces el ser humano coge unos caminos que yo no entiendo. No, es atroz. Mira, en esa gran derrota, en ese gran fracaso de Europa, que fue la crisis siria, que ha sido y que sigue siendo la crisis siria, ¿no? Y todos los desplazados sirios que realmente Europa fracasó completamente con ello, pues si no recuerdo mal, desaparecieron 40.000 menores que se supone que han sido derivados a la trata. Y es que ponen los pelos de punta, es algo que ponen los pelos de punta, es terrible. Y lo importante que es en este libro y en general en tu obra, la memoria, la que se recuerda y la que no se recuerda, porque hasta la que no se recuerda forma parte de lo que somos. Sí, efectivamente, lo que le pasa a esta mujer es que aunque ella no recuerda articuladamente quién es, su cuerpo recuerda cosas, por eso digo que hace cosas muy raras, ¿no? Su cuerpo recuerda cosas y ahí está uno de los misterios, ¿no? Y de las intrigas del libro. El libro es un libro de intrigas, es una novela negra, es un thriller, La desconocida, que nos presenta a una serie de agentes que son como detectives. Todo el mundo tiene la obligación un poco de ser detective de su propia vida. Ser protagonista de su propia novela y a veces pues coge un camino complicado, coge un camino de novela negra, pero nuestra vida también es en cierto modo una novela. Bueno, sí, eso es lo que digo siempre, que realmente somos todos escritores de una novela que es nuestra vida, ¿no? Porque gran parte de lo que vivimos es imaginario en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, la memoria, lo que tú recuerdas, tú crees que es así, que lo has vivido así, pero en realidad es un cuento, la memoria es un cuento, lo estamos inventando en buena medida. Yo tengo un hermano al que quiero mucho, con el que a veces pues recuerdo, como hacen los hermanos, cosas que hemos vivido en la infancia los dos, ¿no? Y los padres de mi hermano no tienen nada que ver con mis padres, porque él ha recordado o ha reescrito su vida de una manera y yo de otra. Y somos así, ¿no? O sea, lo imaginario forma gran parte de lo que somos, ¿no?, de nuestra vida real. La memoria es una y los hechos son unos, pero las versiones e interpretaciones son diversos. Como digo yo, somos en memoria, tu hermano y tú tenéis una misma vida y tenéis un mismo recorrido personal, pero cada uno recuerda una serie de cosas. En la vida muchas veces elegimos, y tú has elegido, entre otras cosas, la literatura, el periodismo. La literatura y el periodismo que tú haces también es siempre muy implicado. Hay que implicarse mucho con los problemas sociales que son diferentes en cada tiempo, pero siempre están presentes. Yo creo que uno tiene que comprometerse con la vida como ciudadano, como ciudadana, como persona, ¿no? Entonces, y porque además la gente que cree que elige no comprometerse, en realidad siempre está sirviendo a unos intereses, es decir, que te compromete el entorno. O sea, tú no puedes pasar por la vida sin mancharte, ¿no?, de alguna manera, ¿no? De modo que sí, creo que hay algo, además, somos animales sociales, somos animales empáticos, necesitamos vivir en colaboración con los demás, así que sí, hay que comprometerse. Luego, como periodista, también te puedes comprometer, como ensayista también te puedes comprometer. Como novelista no te puedes comprometer en el sentido de que no la novela no puede ser utilitaria. Como te he dicho antes, tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Así que tú no puedes escribir un libro, una novela, llevando ya las que es una novela siempre es, por lo tanto, es una especie de búsqueda de conocimiento, es un camino de conocimiento. Y tú no puedes emprender ese camino llevando las respuestas previas. O sea que la novela no sirve para luchar por tus ideales, ¿no? Digamos, o sea, la lucha por los ideales lo tienes que hacer en el resto de las cosas. Este libro, insistimos, está en Alfaguara, se titula La desconocida. Una de las últimas veces que hablamos en nuestro programa con Rosa Montero fue a propósito de su libro Los tiempos del odio. Y he pensado mucho en estos días pasados, con todo lo que ha pasado con el mundo del racismo, todo el escándalo, lo conocemos perfectamente. He pensado mucho en ese libro. Vivimos en unos tiempos en donde se fomenta el odio y esta es una consecuencia. La trata de blancas es una, porque no deja de ser machismo comercializado al máximo, pero también el racismo. Hay mucho odio en el mundo. Tremendo, sí. El racismo y lo que tú dices, efectivamente, se está ascendiendo, digamos, el dogmatismo, el fanatismo, el extremismo en todo el mundo. Extremismo de todos los tonos políticos, extremismo religioso o laico. Pero son movimientos que se basan, porque no tienen ideas detrás, lo que se basan justamente es en el odio a un enemigo, en crear enemigos, en odiarlos, y eso es lo que fomenta la cohesión del grupo. Entonces esa especie de convertirte en un energúmeno, ¿no? Está ahora en alza, efectivamente, ¿no? Y esto se está viendo con lo de con la vergüenza del fútbol del otro día, que es una verdadera vergüenza, vamos. Es una demostración, es una puesta en escena de lo que ya estaba en la sociedad, no es algo que surja de la nada, es una explosión. Efectivamente. Claro, es una explosión, es una demostración de ese odio. Hay una cosa que me llama la atención, mira, tan solo dentro de unas horas la gente irá a votar, irá a las urnas, elegirá su opción, la que considere más adecuada para su vida, para la vida de la sociedad, pero me llama la atención el hecho de cómo algunos han hecho del odio su forma de hacer política y han hecho de los bulos, negacionistas, de diferentes asuntos, han hecho un tema político, incluso de este tema del racismo, de la trata de blancas. ¿Cómo se puede meter en la política ese tipo de cosas? Tenían que estar al margen, había que hacer un libro negro de lo que no se puede tocar en el mundo de la política. No tiene que haber opiniones de un color u otro en el racismo, por ejemplo. Sí, no, hay que educar a la gente desde pequeños en valores de derechos humanos y demás. Pero es lo que te digo, que justamente utilizan eso, el recurso del odio para crear grupos, es decir, para crear seguidores, para captar adeptos. Entonces, en un mundo además con conflictos, con desasosiegos, odiar de repente parece que consuela a la gente más borrica y con menos capacidades, por supuesto. Y aprendemos mucho del mundo, de las circunstancias, de lo que mueve a la realidad, leyendo a Rosa Montero, que es nuestra invitada, que acaba de publicar hace muy poquitas semanas un nuevo libro, está en Alfaguara con Olivier Truc, se titula La desconocida. Rosa, como siempre, ha sido un enorme placer contar contigo, contar con tu sabiduría y con tu experiencia. Rosa, un abrazo. Un beso, querido, muchas gracias, un besito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Día importante, importantísimo para el mundo del cine, porque hoy se ha conocido ya el palmarés del festival más importante del mundo, el Festival de Cannes. Y aquí toda la información de cine, como siempre, en El Callejón, con José Manuel Escribano. Muy buenos, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Actualidad, desde luego, nos tiene que llevar ahí, nos tiene que llevar al Festival de Cannes, que hace muy poquitas horas mostraba y enseñaba su palmarés. Vamos con la actualidad. Noticias y actualidad que nos llevan ahí al Festival de Cannes, un festival en el que han estado prácticamente todos los grandes, más grandes casi imposible, ni siquiera los Oscar, ¿eh? Desde luego, y además, mira, he estado viendo el festival, la retransmisión, y ha habido una alfombra roja, y desde luego nada que envidiar a los Oscar, ¿eh? Una cosa fantástica. Y es que realmente ha sido un festival, la 76 edición, yo creo que fantástico, casi casi inigualable. Ha habido grandísimos nombres, además ha habido prácticamente premios para ellos, para todos ellos, porque el festival ha estado repartido los premios, como yo creo que debe de ser, ¿no? Para que tengamos un poquito premios para todos, naturalmente cada uno con su importancia distinta, ¿no? Pero bueno, y como decías, hace unas poquitas horas hemos tenido ya el palmarés. Si te parece, empezamos por lo menos para ir hacia algo más, que así es más emocionante, ¿no? Hasta los premios menores son premios grandísimos todos. Y además me parece que son películas que van a dar muchísimo que hablar y muchísimo que ver, que eso es lo más importante. Bueno, empezando por las secciones paralelas, Una cierta mirada y La quincena de los cineastas. Aquí tenemos premio, el único premio para una película española, que por otro lado era la única prácticamente que competía, porque en la sección oficial no había ninguna película española. Criatura, la película, hablábamos la semana pasada, de Elena Martín, ha ganado el premio europeo en la quincena de los cineastas, lo que se llamaba antes la quincena de los realizadores, ¿no? How to Have Sex, de Molly Manning Walker, ha ganado el premio en la otra sección paralela, Answer the Regard, Una cierta mirada. Y en el palmarés oficial, en los grandes premios, empezamos por el premio del jurado, nada menos que para Fallen Leaves, la película de Aki Kaurismäki, uno de mis maestros, uno de mis directores de cabecera. Le rezo casi todas las noches, la noche que me acuerdo. Es una película que estoy seguro de que va a dar muchísimo juego en nuestra cartelera. El mejor guión ha sido para Monster, la película de Hirokazu Koreeda, el maestro japonés, otro de los grandes, otro de mis maestros, diría yo, ¿no? El mejor actor ha sido Yoki Kasuso, de Perfect Days, la película de Wim Wenders, cómo no iba a estar de alguna manera premiado, el grandísimo director, uno de los más grandes del mundo y de Europa, por supuesto, Wim Wenders. La mejor actriz ha sido Meredith Czar, por A Broad Day Glasses, la película de Nuri Bilgen Ceylan, una película franco-turca, franco-alemana, sueca, una coproducción europea y además turca. Nuri Bilgen Ceylan, uno de los nombres grandes, grandes del cine, digamos, periférico, el cine que no es europeo. El mejor director, Tran Anh Hung, por The Pot au Feu, una película coproducida entre Francia y Bélgica, aunque el director es, creo que es vietnamita, Tran Anh Hung, pero ha hecho una película de Pot au Feu producida por Francia. Y llegamos ya a lo mejor, a lo mejorcito, a lo grande. Gran premio del jurado, equivalente casi casi a la Palma de Oro, The Zone of Interest, la zona de interés, de Jonathan Glazer, una de las películas que más polvareda ha levantado, y además está, como viene con una distribución entre Estados Unidos y Inglaterra, va a ser de las que van a tener un hueco importante en nuestra cartelera. La Palma de Oro, ya llegamos al gran premio, Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, la película francesa de Justin Triet, una de las películas que no ha sonado tanto, quizá porque Justin Triet todavía no tiene la categoría, no tiene la importancia de estos otros grandes nombres, todos ellos los que he recitado hasta ahí, pero desde luego seguro que es una película merecedora de esta Palma de Oro. Anatomía de una caída, Justin Triet, la película francesa. Y mucha expectación ha habido durante este festival, el de Cannes, 30 años en después, 31 años en después, en la nueva película de Víctor Erice. Ha tenido muchísima repercusión. Una persona que solo ha hecho 4 películas en toda, ¿sí?, su vida. El espíritu de la colmena, año 1973. La siguiente corrió mucho, 1983, 10 años en después, El sur. 10 años en después y llegó El sol del membrillo, pero ahora ha tardado algo más en de 30 años y ha merecido la pena. Parece que la verdad es que su película ha despertado muchísima buena crítica, muchísimos buenos comentarios y muchos aplausos en el Festival de Cannes. Sí, hombre, la película se llama Cerrar los ojos y la verdad es que nadie ha cerrado los ojos, como era de esperar. Erice es un maestro, Bruno, es decir, si hace cine tan despacito, hace otras cosas en medio, ¿verdad? Pero seguramente es porque tiene que hacer lo que le pide el cuerpo, lo que le sale del alma, ¿no? Y eso es lo que se nota en sus grandes películas. Estoy deseando verla porque seguro, seguro, parece una película testamento, porque bueno, Erice, como es mayor y como tarda tanto en hacer tal película, pues igual es su última película. Esperemos que no, y ojalá no, ¿verdad? Pero puede ser una película realmente testimonio de todo su cine. Yo, por lo menos, eso es lo que espero. Comentaremos ahora muchas películas más en el Super 10. Hay muchas películas, algunas de ellas que tienen importancia en la taquilla, pero desde luego importante ese para nosotros, y va a ser la primera de las críticas, de los comentarios de esa noche, varios, pero ha sido importante, además en el Festival de Cannes, rodada en inglés, es la nueva película de Almodóvar. Se titula, cortometraje además, se titula Extraña Forma de Vida. She was a whore, father. A woman was found killed in town. Vuelve Almodóvar, nueva película, nuevo, en este caso, mediometraje, media hora de cine, pero media hora será pequeña, pero será como siempre. Él le gusta el cine grande. ¿El resultado es grande también, José Manuel? Hombre, yo creo que el resultado no está nada mal para 30 minutos de cine. La peli que le han producido a Almodóvar su hermano Agustín y Esther García, como de costumbre. El guión, por supuesto, de Pedro Almodóvar. Escuchábamos hace ahora mismo la voz cascada de Ethan Hawke y la voz también de Pedro Pascal, porque la película está rodada en inglés, como decías. Manu Ríos también. Y se dejaba escuchar la fantástica banda sonora, la música de Alberto Iglesias. La fotografía de José Luis Alcaine. Los mejores reunidos para este mediometraje. La verdad es que Almodóvar está preparando su salto a América. Allí va a rodar en inglés, entonces pues se está entrenando, ¿no? Se entrena con esta especie de corto largo o medio metraje, 30 minutos, ¿no? Igual que hizo hace 3 años con La Voz Humana, la película aquella que le protagonizó Tilda Swinton. Bueno, además, para esta ocasión, esto es lo curioso, no lo grande, ha elegido homenajear a un género tan típicamente americano como es el western. Y lo ha rodado además en Almería, en los desiertos y las localizaciones de aquellas películas de los 60 y de los 70 del siglo pasado. Bueno, los créditos iniciales, también con una grafía clásica del género, se alternan con el fado Extraña Forma de Vida, que da título a la película, un fado de Amalia Rodríguez, que aquí escuchamos en la versión de Caetano Veloso, aunque en la película lo canta un joven actor, ¿no? Bueno, simultáneamente vamos a Silva, que es un cowboy de los típicos, cabalgando por el Pedregal, bueno, pues hasta llegar a un pequeño pueblo. Pronto sabemos que va al encuentro de Jake, el sheriff del lugar. Y también nos enteramos de que hace más de 25 años que no se ven y de muchas cosas más, Bruno. Bueno, en media hora Almodóvar traza una historia que tiene tanto de clásica como de heterodoxa. Ethan Hawke y Pedro Pascal componen dos personajes canónicos que podían extraerse de cualquier relato de los maestros del western. La línea argumental plantea un conflicto dramático importante y transcurre, aunque un tanto acelerada como es natural, sin más quiebra que un flashback central absolutamente explícito. Y aquí reside el elemento que destroza todos los arquetipos. Jake y Silva han sido amantes de jóvenes y vuelven a serlo tras el encuentro. Bueno, nada más lejos de las figuras plenas de masculinidad de los héroes clásicos. Nunca el western ha mostrado esta cara oculta del pistolero, rudo y agresivo, pocas veces débil y siempre dotado de una heterosexualidad sin tacha, por lo menos en apariencia. Bueno, yo creo que es muy interesante esta aproximación tan excéntrica como personal de Almodóvar al género, ilustrada además, como decía al principio, por otros dos genios, Alberto Iglesias, con esa espléndida banda sonora, y José Luis Alcaine, en una, como siempre, magistral fotografía. Y la verdad es que también es una película, es un clásico, Almodóvar lo es, uno de los grandes, y esta película también es un clásico, es una película, el título nos evoca eso, es la décima versión de La Sirenita. ¡Nada en la cara! ¡Aquí! Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior. Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo. Esta obsesión. En los tiempos en los cuales se confunde con censura, se confunde las adaptaciones, se confunden las nuevas películas, las nuevas obras, las nuevas versiones, se confunde absolutamente todo. Llega La Sirenita. Alguno dirá tonterías, pero esto es La Sirenita. Versión, lo que quieran. Evidentemente. Exactamente, no sé si 10 o muchísimas más, en fin. Bueno, esta la ha dirigido Rob Marshall, También la ha producido Rob Marshall junto con John DeLuca, Mark Pratt y Lin-Manuel Miranda. El guion es de David McGee, de Ron Clements, y los protagonistas, Halle Bailey, Jonathan Howard King, Melissa McCarthy y algunas sirenitas y tritones más. La música, como en la anterior, es de Alan Menken, como en la anterior de Disney. Bueno, es que Disney celebra su 100 cumpleaños, su centésimo cumpleaños, y lo hace con la revisión de uno de sus clásicos de animación, La Sirenita. Aquella la dirigieron Ron Clements y John Musker en el año 89. Bueno, ha pasado tiempo realmente. Ahora la han recreado con imagen real y, por supuesto, con todos los recursos digitales posibles. Bueno, La Sirenita moderna, además, es una joven negra. Tampoco es extraño cuando vemos que el majestuoso rey Tritón, que es un señor conocido para nosotros, creo yo, tiene una numerosa prole de todas las etnias y colores. Y de todas sus hijas, la pequeña, Ariel, sigue siendo la más traviesa y la más curiosa. Y enamoradiza, por lo que se ve. Y todo ello hace que, desobedeciendo a su real padre y desoyendo los consejos de sus amigos, el pez Flounder y el cangrejo Sebastián, todo hace que caiga en las redes de la malvada Úrsula, la bruja pulpo, que destronada por el rey Tritón, jura vengarse y recuperar la corona. Y toda la historia pues sigue los pasos de la anterior versión, incluida, como decía, la banda sonora, música y canciones, que quizá para mí es lo más interesante de la película, de Alan Menken, como decía, una banda sonora puesta al día para la ocasión. Otra cosa, creo yo, de la película es lo que diría el bueno de Hans Christian Andersen, de estas películas que traicionan absolutamente la intención y el desarrollo de su cuento, el cuento original, La Sirenita. Pero esto es Disney, no se le puede pedir más. Si no tiene un final feliz, rozando, si es posible, la cursilería, pues no se quedan tranquilos. Bueno, pues aquí no pasa nada. Aquí lo importante es que lo que veamos tenga la brillantez, la potencia visual y también sonora marca de la casa. Todo está conseguido. Perfecto cada minuto. Ya supongo el proceso exhaustivo de postproducción de un artefacto, perdón, de una película de estas proporciones. Lástima que precisamente por esas pretensiones, yo creo que un poquito soberbias, a los autores se les haya ido la mano en la duración. 2 horas de película, 2 horas de Sirenita, son un rato demasiado largo para la chiquillería, que en principio es el público de esta y de todas las demás sirenitas, las que han hecho, hay unas cuantas. Y vamos ya, si te parece, José Manuel, después de analizar la última de Almodóvar y también la Sirenita, vamos ya con Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a... Pues a un estreno, Love Life, la película de Koji Fukada, estaba en el puesto 16, es decir, en la parte que no sabemos del Super 10, y ha subido hasta el 10. 9. Vaya Vacaciones, la película de Víctor García León, que aguanta muy bien, ha caído el puesto que ganó la semana pasada, pero lleva ya, como contábamos antes, 5 semanas en el Super 10, dirigida por Víctor García León. 8. Pues tenemos otro estreno, una película japonesa también, de Makoto Shinkai, una película de animación. Primera semana para Suzume. 7. Guardianes de la Galaxia, volumen 3, otra película realmente taquillera, dirigida por James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldaña en los papeles protagonistas. 3 semanas en el Super 10. 6. Pues repite posición, Super Mario Bros. En su 7ª semana, la película campeona de taquilla también, con Michelle Yeoh y Aaron Howard de directores, y son los que han animado esta historia de nuestro fontanero favorito. 5. Bueno, pues llegamos a la película de la semana, el gran taquillón, Fast and Furious 10, dirigida por Louis Leterrier, con Vin Diesel, Jason Momoa y un montón de amiguetes que se le van uniendo en cada acontecimiento. 4. Scarlett, sube la película de Pietro Marcello, con Rafael Thierry, Juliette Juan, 3ª semana y, como digo, subiendo. Podium, puesto número 3. Pues tengo que decir que en el 3 nos encontramos con Asbestas, Bruno. Asbestas, 28 semanas en el Super 10, pero el viernes que viene ya no estará en las carteleras españolas, en los pocos cines que todavía la exhibían, sale de exhibición y por lo tanto sale del Super 10. Rodrigo Sorogoyen, de todas maneras, tiene que estar contento porque lo ha ganado todo con esta película y también mucho dinero, creo yo. Medio año en lo más alto. Asbestas ha sido seguramente la película española de este 2023. Por lo menos de esta primera parte. La verdad es que estamos muy contentos de esta película, que ha conseguido todo en cuanto a premios y también un gran resultado en el mundo de la taquilla. Y en el Super 10 ha estado ahí, al frente del Super 10, muchas semanas. Solo hoy en el puesto número 3 esta semana, que será la última porque se retira de la pantalla la semana que viene. Y en el puesto número 2... Pues subiendo el Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund. Ruben Östlund, que ha estado presidiendo el Festival de Cannes, precisamente, 4 semanas en el Super 10 y subiendo. Y nuevo número uno para... Pues tenemos relevo de cine español y me produce muchísima satisfacción. 20.000 especies de abejas, otra película de estas pequeñas dirigida por una directora debutante, una directora joven, Estíbaliz Urresola, con Patricia López Arnaiz, Sofía Otero, 5 semanas en el Super 10, subiendo poquito a poco hasta el número uno de nuestra lista. Qué bien, ¿verdad? Me encanta, francamente estoy encantado, Bruno. 20.000 clases de abejas, estamos en el puesto número uno de La Rosa de los Vientos, puesto número uno del Super 10 para el cine español, para una de las películas más importantes de este momento. José Manuel Escribano, te escuchamos el próximo fin de semana, el sábado que viene, aquí en La Rosa de los Vientos, ¿dónde? En tu callejón. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Coldplay, que nos estamos escuchando, es uno de esos grupos que tienen mucha conciencia del mundo de la naturaleza, del mundo de la ecología. Luchan y piensan y desean un mundo como nosotros lo queremos aquí, en La Rosa de los Vientos. Semana en la cual se ha llevado a cabo la semana definitiva e importante, y hace muy poquitas horas los premios en el Festival de Cannes, y que nos contaba José Manuel Escribano y que nos ha transmitido la información en su callejón. Una semana en la cual también es muy importante en la lista que él nos ofrece cada semana, que combina taquilla, que combina crítica, una película española se ha puesto en el número uno, 20.000 especies de abejas. 20.000 especies de abejas está consiguiendo una crítica extraordinaria y ya está en el número uno de nuestra lista, en el número uno del Super 10. Seguimos y avanzamos en La Rosa de los Vientos. Ahora Silvia Casasola, en Si no me crees, compruébalo, nos va a contar muchas cosas y tenéis que estar muy atentos porque es una discusión, un comentario, el sí o no, responder sí o no. Es uno de los temas clásicos, es uno de los temas que nos preguntamos, seguramente es uno de los temas contra los que luchamos, pero a veces el destino es el destino. Estoy hablando de la siesta, y la siesta tiene muchísimas cosas para comentar, muchísimas curiosidades, muchísimas anécdotas e informaciones que nos cuenta aquí Silvia en Si no me crees, compruébalo. Mucho se ha criticado a los españoles y nos han llamado vagos por disfrutar de la siesta, convirtiéndolo casi en un pecado capital del buen trabajador. Resulta que los científicos llevan tiempo debatiendo si la siesta es buena o perjudicial para la salud. Y lo curioso es que existen estudios a favor y en contra. Yo quiero que al final de esta sección tú decidas, ¿siesta sí o siesta no? Si no me crees, compruébalo. El neurocientífico Matthew Walker afirma en su libro ¿Por qué dormimos? Que todos los humanos, independientemente de su cultura o de su ubicación geográfica, sufren a media tarde un declive genéticamente codificado de su estado de alerta. ¡Anda! O sea, que ahora la ciencia avala lo que los españolitos llevan haciendo cientos de años, atendiendo las necesidades de su cuerpo. Espectacular, increíble y muy merecido. No hay otras palabras. ¿Pero realmente la siesta es la respuesta adecuada cuando te da ese bajón físico? Pues según este neurocientífico, sí, las sociedades que han incorporado la siesta a sus hábitos se han descrito como los lugares donde las personas se olvidan de morir. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Para mi marido, para mi marido! Otro tema muy discutido es la duración de la siesta. ¿Es mejor que sea larga o que sea corta? ¿Y cómo afecta a nuestra salud? Pues a algunos, como Cela, les gusta en la cama con pijama y orinal. ¡Se echa la siesta! Veamos qué opinan los científicos. Según un estudio publicado en la revista Obesity, Marta Garaulet, autora del estudio y catedrática de fisiología en la Universidad de Murcia, afirma que si la siesta es larga, el riesgo de obesidad aumenta un 23% y el índice de masa corporal es un 2% más alto que los que no hacen siesta. En cambio, cuando la siesta es corta, la posibilidad de tener la presión arterial alta baja un 21%. Hola, chavales, soy Torrente. Ya me ha dicho Rafi que sois unos tíos duros de cojones. ¿Qué pasa? ¿Nos ha explicado Rafi lo que soy? Respeto, chavales, que tengo pistola. Venga, a la calle. Quiero explicaros un asuntillo. Y te preguntarás, ¿qué consideran los expertos una siesta corta? Pues todas las que duran menos de 30 minutos. Además, dicen que no es bueno usar la cama. Un sofá, una tumbona, un sillón resulta perfecto, pero la cama no. Y las mejores horas de hacer la siesta son al mediodía o a primera hora de la tarde. Esto, por lo visto, ayuda a reponer fuerzas y a mejorar la atención. Así que nada, que tenemos que ir a celebrarlo, ¿no? A veces los sueños se hacen realidad y hoy creo que he despertado del mejor sueño de mi vida. Pero los casos con problemas de sueño, según los entendidos, también pues es importante disfrutar de la siesta. Por ejemplo, si sufres narcolepsia, es recomendable hacer siestas preventivas de 10 minutos. Y si padeces apneas del sueño, pues también te recomiendan hacer siestas cortas. ¡Ay, verdad! ¡Joder, qué sueño! Vamos allá. ¿Y existen diferencias según el grupo de edad? Pues sí. Según Garaulet, a los adultos jóvenes les viene de maravilla una siesta de 20 minutos y no afecta su sueño nocturno. En la gente mayor que tiene un sueño intermitente, pues las cabezadas largas no son buenas porque alteran ese sueño nocturno. Y de nuevo se les recomienda las siestas reparadoras cortitas. Ya están listos, que todo lo estaba abriendo la boca, o sea, tenía que dar el dato. Según la experta de Obesity, la siesta larga te puede provocar un cronotipo más tardío. Es decir, cenas más tarde, por eso te acuestas más tarde y el resultado es una mala salud y obesidad. Encima, con las siestas largas se puede producir una alteración con el ritmo del cortisol que se asocia con el estrés. Y los fumadores fuman más. ¡Qué facilidad para cargarte los momentos bonitos! Un reciente estudio afirma que las mujeres posmenopáusicas que hacen siestas de más de 30 minutos tienen una probabilidad de un 74% más de desarrollar diabetes. Pero si te queda alguna duda, los que hacen siestas largas también tienen un 88% más de sufrir un ictus, a lo que hay que sumar mayor riesgo cardiovascular. Madre mía, esto no puede ser verdad. Genéticamente también hay una respuesta a la siesta. Sí, se ha descubierto que hay 127 genes que están asociados con la siesta, lo que ayuda a explicar por qué hay personas propensas a echar siestas y otras que son incapaces de echar una cabezadita. O cambiamos tema o me voy. Y no, no todas las siestas son iguales. La duración del tiempo, la posición durante el sueño y otros factores específicos pueden afectar los resultados de salud de una siesta. Lo que Garaulet llama genética de la siesta. Calla, hombre, calla, que eso tiene muy mala rima. ¿Y los beneficios de hacer la siesta corta cuáles son? Pues ahora lo veréis. Se está más relajado, tienes mayor estado de alerta y por tanto menor tiempo de reacción y también mejor humor. Además, hacer siestas cortas aumenta la productividad y el nivel cognitivo. Esto, unido a que evitamos los riesgos de salud mencionados anteriormente, pues está claro, ¿no? Parece que todo son beneficios. Y no quiero entrar porque ya me estoy calentita y no quiero. Pero la pregunta del millón, entonces, ¿cuál es la siesta ideal? Los científicos dicen que la fórmula de la siesta perfecta es, para que sea reparadora y sana, más corta, de media hora y en el sillón o el sofá. Con eso es suficiente para descansar y mantener la agilidad mental. Y ahora tú decides. ¿Siesta sí o siesta no? Éxtasy. Ésta no. Éxtasy. Ésta no. Y si no, pues apuntaros a la siesta de la cucharilla, ¿sí? La que practica nuestro gurú de la sección, Albert Einstein, ¿sí? Ya sabéis, él coge su cucharilla y un plato debajo, o cogía mejor dicho, te recuestas en el sillón y justo cuando se te cae la cucharilla, te despiertas como una rosa y además con la mente muy creativa. Si no me crees, compruébalo. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Con música clásica hemos llegado al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Música clásica, quiero decir, un clásico. No me refiero a Beethoven, me refiero a música clásica que hemos escuchado en Si no me crees, compruébalo. Más de un oyente se estará acordando de mí ahora mismo. Yo que estaba aquí dormido tan a gusto y ahora esta sí, esta no. Pues anda, bacalao. Si alguno se queja, le pongo la canción del comienzo del programa y se despierta seguro. Es que hay que despertarse, escuchar la radio completamente despierto. Dormir es para gente pudiente. Hay que estar despierto siempre, con los ojos bien abiertos. Por cierto, que estás muy atentos porque mañana hay especial en Onda Cero, por supuesto. Especial hoy. Elecciones. Bueno, hoy ya, en realidad, hay especial elecciones y eso puede influir en el comienzo del programa. Seguramente no, y estamos aquí en Laguna y hay ganadores y hay perdedores. Pues no, solo hay ganadores, eso seguro. Mañana en el día electoral. Todos están convocados a las urnas, elecciones municipales y autonómicas. Pero una noche en la cual, salvo sorpresas, nosotros estamos aquí en La Rosa de los Vientos a partir de la una de la madrugada, y si no, un poquito después. Nosotros los mimamos para que se repongan después de toda la jornada. Besitos. Hasta mañana, chao.